Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega donde sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace por qué. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola, bienvenidos al programa 67 de... Confesiones de un jugador. ¿Cómo estás, Pablo? Estoy bien, porque ayer estuve de cumpleaños. No me jodas, ¿y qué tal? Estuve celebrando que hace 40 años nació un monstruito pequeño que posteriormente fue a Liverpool, fue a Lima, fue a la India y ha estado recorriendo el mundo y sembrando el caos desde entonces. Pero por lo menos no es como el caballo de Atila, que por donde pasa no crece la hierba. Bueno, no quiero saber lo que hace este caballo todavía, pero... ¿Tú sabes lo que pasa con los caballos? ¿Qué? Que tienen una polla descomunal, chaval. Bueno. ¿Nunca has visto un caballo? Sí, sí, sí. ¿No has visto pedazo de rabo? Pues ya está. Dios mío, ¿cómo te lo pasaste en tu cumpleaños? Me lo pasé muy bien, terminé muy ciego. Pero pasé un día de puta madre, con un montón de gente... Y estuvo genial, pero hoy, tío, pues estoy con una resaca de caballo. Fíjate, estamos disfrutando ahora mismo unas pastillas de chocolate fondant, mientras que estamos aquí bebiendo tranquilamente. ¿Cómo que fondant? De... ¿Marca? De la Ibérica. ¿Tú sabes lo que es esto? No. El jabugo de los chocolates. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, sí. Esto es un chocolate, tío, que si te fijas aquí en la caja... Esto está exquisito. Ya que no hablemos de... Siempre de cerveza, que también metamos otras cosas, ¿eh? Está hecho... ¿Que metamos otras cosas, has dicho? Sí, sí, aparte de cerveza en el cuerpo. ¿Está hecho dónde? ¿Dónde está hecho? En Perú. ¿Has visto? Estás comiendo chocolate peruano. Jolín, pues está muy bueno. ¿Nunca te habías comido chocolate peruano? No. Pues unos bombones y unas mujeres, ¿no ves? Estupendo. Entonces, Pedro, ¿te cayeron muchos regalos interesantes? Pues sí, me cayeron regalos bastante interesantes. Dentro del ámbito videojueguil, en esta vida, toda acción tiene una consecuencia. Uh-huh. Entonces, cuidadito con lo que haces porque te pueden joder. Es decir, si estás en la ducha y se te cae el jabón, le dices, nene, apártate que voy a coger el jabón, porque o te agaches, ¡raca! Por culado. Pues no, muy mal. Es decir, hay que ser muy cauto con las palabras y con las acciones que hacemos. ¿En qué dirección vamos a ir entonces hoy? ¿Qué, pues cauto nada. ¿Por qué? ¿Qué acción y qué pasó? Yo me compré un dispositivo para la caja X que se llama el Kinect. Ni te follen, ni te dejan follar. Y de repente me cayeron dos regalos. Debo decir, Pedro, que en realidad lo que yo quería regalarte, ya que tú eres el monstruo de Liverpool, pues yo quería comprarte el mejor juego de Kinect, que es Barrio Sésamo, érase una vez un monstruo. ¡Qué fuerte! Pero, sin embargo, él dijo en el anterior programa que no podía ser, que como le regalásemos eso, que se enfadaba. Entonces, pues nada. Pues nada, entonces, los hijos de puta que son madres son una santa, y las conozco, son buena gente, pero ellos son hijos de puta de Pablo y del señor Rosa, me regalaron dos juegos del Kinect. Ni mierda juego ni jugazo, dos juegos, los voy a definir así. Entonces. Hay uno que está bien. A ver, dos juegos, luego... hoy no voy a hacer análisis de ellos, pero voy a comentar los regalos. Ajá. Yo, hace tiempo, cuando salió el Move, me di cuenta que servía para muchas cosas, ¿no? Pero esto no deberíamos dejarlo para... Ahora sí, después. Sí, pero bueno, dos regalos, ¿podemos? Dos regalos. Venga, vamos a reservar la intriga de saber cuáles son esos dos títulos, pero te tengo que contar los contenidos del programa de hoy. Anda, sí, yo lo sé, pero se lo contamos a los oyentes. A ver, a ver. Pues venga, por ejemplo... Hemos tenido una charla con Darkseid, Mr. Juan, el monstruo maestro de Valencia, que nos está contando qué. Pues sus creaciones, unas creaciones maravillosas que ha hecho de Confesiones de un jugador en el juego Mod Nation Racers. Él nos va a dar todos los detalles, pero que sepáis que en ese ratito nos va a contar pues qué personajes del universo Confesiones de un jugador podéis descargar de forma totalmente gratuita ahí. Además, Además que no me parezco en el mío, qué cabrón. Oye. Me ha puesto calvo y tengo pelo hasta en el culo, macho. Claro, es que claro. Vamos a tener un brief consejo para no perder las buenas costumbres, pero un núcleo muy grande del programa de hoy va a ser una entrevista a Mykonos de Zona Arcade. ¿A Mykonos? ¿Nos vamos a la isla de Mykonos? Bueno, no, pero nos vamos a conocer el universo de cómo es montar tu propia recreativa, con todo lo que ello conlleva, una comunidad espectacular, gigantesca, con un nivel de participación altísimo y unos contenidos alucinantes. Todo eso en una entrevista extensa, en la que nos vamos a tomar nuestro tiempo para conocer a David, a Mykonos, a la persona encargada de... te estás riendo, cabrón. Claro que es que me tengo que reír. Mykonos, porque ¿a qué te suena? Pues a mí, una isla de puta madre que está... que es el paraíso del sexo, de la juerga, el descontrol, la diversión. Es una isla de puta madre. De hecho, se recomienda a todo el mundo. Entonces, cada vez que veo un Mykonos me acuerdo de las fiestas que me metí ahí. Ok, ok. No nos cuentes que más te han metido allí. No, yo no tomo drogas. Bien. Pero, bueno, esos son más o menos los contenidos. Pero antes de eso, hay un momento del programa en el que tanto tú como yo, volviendo a los básicos, vamos a tener 15 segundos. De gloria, claro. Para contarle al mundo qué hemos jugado, qué música hemos escuchado, qué estamos bebiendo y cualquier otra cosa que queramos meternos, qué sexual viene hoy. En 15 segundos. Segundo de gloria. Comienza Confesiones de un Jugador 67. Bueno, Pedro, aparte de comer chocolate, ¿qué estás bebiendo? Pues mira, me estoy bebiendo un té de puta madre. ¿Un té? Un té, sí, ¿cómo que sí, un sí. Té? Vamos a ver. Explícame lo que es té. El té es un hierbajo que lo puedes mezclar con agua caliente, te lo mezclas y te da un sabor muy rico. Entonces yo estoy tomando un té rojo, que es giri, básicamente, y que está de puta madre. Pero claro, la cerveza aquí no va a faltar. De hecho, en estos momentos tenemos a Mr. Ravenflow yendo a por unos vasos, a por un litraco de cerveza y su correspondiente abridor. Y mientras yo, pues esto es como cuando dice la tele, hay que hacer relleno, pues yo sigo hablando en mis 15 segundos de gloria, que para eso son míos. Bueno, Pedro, nos hemos quedado con un misterio y era saber exactamente qué regalos te habían caído. Sin embargo, otro de los misterios es la cerveza que hemos traído a continuación. Hostia, el jarabe se llama Red Strips. Bueno, esta cerveza que está destilada en Jamaica ha significado el espíritu, el ritmo y el pulso de Jamaica y de su gente a lo largo de 80 años. Ahí tenemos la Red Stripe y vamos a probarla, si os parece. Como esto es de botella, ya está. Tiene fama de estar de puta madre. Bueno, ahora te digo. Pedro, ¿tu regalo? Mis regalos, pues mira. Me cayeron varios regalos, pero dentro del mundo de los videojuegos, que para eso estamos aquí, me cayeron dos regalos, como iba diciendo en la presentación, debido a mis comportamientos y últimas acciones. Bien, como me pillé el Kinect, dispositivo muy útil, y ya que lo menciono. Vamos, imprescindible para la vida. Es tan imprescindible como tener una consola. Es decir, o como tener cualquier otro elemento que sirva de diversión. Con este maravilloso... Por eso te hemos regalado estos juegos, para que te diviertas. Llamado Kinect, la venganza sea terrible, me cayeron dos juegos. Uno de ellos me recuerda a un juego que... El primer juego que jugué con el Move, que tenía Pablo, por cierto, y me dejó. Me lo enviaron los de Sony a la radio. Entonces, ha sido... Me enviaron el iPad y nada, pues yo lo probé, primero iba con una alfombrilla, que aquello era un puto caos, luego salió el Move, que funcionaba un poquito mejor, pero bueno, por suerte para los jugadores se desarrolló otro chisme que se llama Kinect, y el Kinect la verdad... ¡Qué suerte! ¡Estamos salvados! Pues sí, en parte sí, porque de tener un dispositivo en la mano, tener que pasar el dispositivo delante de una alfombrilla, a que sea simplemente el movimiento de tu cuerpo, pues una vez te juegas sin nada... Okay, y es okay. Más cómodo. Bueno, ¿de qué juego hablamos? Bueno, Hablamos de mascotas increíbles. ¿Algo que decir, Pablo? No, si te lo compré yo. Eres un hijo de puta. Bueno, mascotas increíbles. Si alguien ha jugado al iPad, pues tú tienes tus mascotitas. Es una historia que ya contaré el juego en detalle. Lo metí un rato y casi me da un patatú. No, porque ¿has sacado algún logro ya? 3 o 4. Toma ya. Pero bueno, lo jodido es que tienes que estar de pie todo el tiempo y en un momento que le den por culo a la mascota, los juegos ya tomamos por culo. Ajá. Entonces, tú tienes un laboratorio con mascotas y claro, tener una mascota es una responsabilidad. Para que sí, te vayan a engañar. Sobre todo si son increíbles como esta. Y entonces, pues claro, hay mascotas que pueden ser gatos, pueden ser trapecitos, hay muchos tipos de mascotas, pero bueno, ya hablaré de ellas en otro programa cuando haya jugado un poco más al juego y me hayáis torturado, cabrón. Okay. El otro juego es un Blockbusters, que es un éxito total en cualquier fiesta de casual gamers, que se llama Dance Central. Hecho por Harmonix, la franquicia que dio origen a la saga Guitar Hero y a Rock Band, decidieron darle una vuelta de tuerca y hacer por fin un juego bueno para Kinect, que salió prácticamente de lanzamiento y es referencia. La verdad es que es un juego que es como la San Miguel, donde vas triunfa. Sí, sí, a sí, mí sí. No me gusta la San Miguel, pero este juego sí me gusta. Entonces, anoche fue ponerlo y la gente se quedó flipa 3 horas jugando al puto Dark Central. Ajá. Y luego absorba a la gente. Pero es un juego muy divertido que, como también he dicho, ya comentaré en su momento, porque obviamente lo regalaron ayer, tampoco le metió mucha tralla. Bueno, ya entraremos a valorar si eso, la lista de canciones y todos los detalles un poco relacionados con el juego, pero a nivel fiesta y eso, ¿qué nos puedes contar? ¿A nivel fiesta? Sí, a nivel fiesta. Yo lo meto y, por ejemplo, hay gente que no lo ha tocado en su vida. No, bueno, tienen ni idea de qué va el rollo. Pues nada, se lo van a pasar igual que bien. Porque tú tienes que bailar, lo hagas mejor o peor, te van a dar una puntuación, los colegas se van a partir el culo, te hace unas fotos así chungas mientras que estás bailando, la gente se divierte, saca su puntuación y según van quedando menos, pues cada vez más competitivo y es divertido. Ajá. Y la música, pues variada. Tienes de todo un poco. Ok, ya le meteremos mano a la lista más adelante. Sí, sí. Pero, sin embargo, en mis 15 segundos de gloria me voy a centrar básicamente en un juego. Ha sido uno de los grandes lanzamientos de este año, por no decir el más grande, pero en su categoría, yo diría que es el más grande. En su categoría, definitivamente, lo ha sido. Y es un imprescindible. ¿De qué hablamos? Pues estamos hablando nada más y nada menos que de Forza Motorsport 4. Mira, como iPhone 4. Fíjate, el 4, es que todo lo que termina en 4 me gusta. Ok. Bueno, sin paliativos. ¿Sí? Paliativos. ¿Perdón? Paliativos. Sin paliativos ni polladas, diré, es un pedazo, juegazo, una obra maestra. Es claramente posiblemente uno de los 10 candidatos que vamos a sacar este año a Game of the Fucking Year, a Godfrey. Yo creo que entra más o menos con mérito propio directamente en la categoría, o sea, en la candidatura, ¿verdad? A ver, por méritos propios y por todo, es decir, es uno de los juegazos del año. Vale. Yo pocos juegos conozco en el que en su semana de lanzamiento, primero, se lo pille casi toda la peña. Es decir, la gente que ha jugado al Forza 3 lo tiene casi todo, no mucho, pero la gran mayoría lo tiene. Pero no solo eso, sino que es un juego que te mete y te das cuenta que en una semana la gente le ha dedicado 16, 20 horas. Efectivamente. Sí, es un juego que engancha, es un juego que entretiene, es un juegazo. Sin paliativos. ¿Cómo? Paliativos. Sin paliativos. ¿Has visto? Qué bien habla Pablo. Entonces, voy a explicar muy por encima, porque tenemos una sorpresa para el futuro. Muy por encima, ¿qué es lo que trae este juego? Porque ¿qué es? Es un juego de conducción en el que principalmente la gente... Yo soy un casual gamer, esto yo no tengo ni puta idea de lo que estoy hablando. Pero tú has jugado a Forza 3, te has hecho las 6 temporadas esas que duraban... No, no las terminé. No las terminaste, no. Pero te quedaste en la quinta. Ah, no, creo que estaba en la sexta, no me acuerdo, pero no lo terminé. Si eso era más largo que un día. Pero bueno, pero que le has dedicado muchas horas y puedes comparar, tanto a nivel técnico como a nivel de carrera. No quiero comparar, fíjate, porque las comparaciones siempre son odiosas. Bueno. Opciones que yo tengo, nada más entrar, menú principal, ¿qué me encuentro? A ver, en este juego, tú llegas al menú principal y tienes 5 categorías. Tienes jugar carrera, tienes lo que es comunidad para todo lo que es la paranoia del online, de media, etcétera. Tienes autovista, que es para que tú puedas ver en detalle los coches, pero un detalle increíble, después lo comentaremos. Uh-huh. Puedes hacer partidas libres de yo corro el circuito con el coche que me sale los cojones, cuando me sale los cojones. Genial. Y luego tienes un bazar donde pillaste cosas. Ok, empezamos por carrera. No, vamos a empezar por lo que menos me gusta, que es el bazar. Pero lo suyo, bueno, tú sabrás. Te voy a decir por qué el bazar. Puto casual gamer. Es que soy un casual gamer, ya lo que sale los cojones. El bazar, tú te metes y lo que puedes comprar son coches, de acuerdo, pero que te vende la Xbox. Sí. Es decir, paquete de coche o coche suelto. Ok. Lo cual me parece un poco robo. Acabo de sacar un juego y quiero un puto cochito que pagas por él. ¿Esos coches son significativamente mejores que el resto? Son coches siempre especiales, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces tú puedes buscarlo por fabricante, puedes buscarlo por paquetes de coche. Te puedes sacar un pase de temporada para todos los coches que van a salir. O si, por ejemplo... El ahora... Season Pass creo que costaba 25 euros, ¿puede ser? Son 2.300 créditos, creo. Sí, sí, que sí. Es bastante caro. Pero bueno, quien le guste lo va a disfrutar y le va a sacar partido. Tú, por ejemplo, sabemos que va a jugar, le va a dedicar muchas horas, pero aún así, ¿te compensaría pagar esa cantidad por esos coches? A ver, si valiera más barato me lo compraba seguro. A pesar de eso, quizás me lo compre, aunque no en este momento. ¿Te aporta también circuitos y cosas así? Sí, porque muchos circuitos que si no son con un coche determinado no puedes correr. ¡Qué hijo de perra! ¿Pero esos circuitos ya están en el juego? No, pero tú puedes jugar esos circuitos con cualquier otro coche. Okay. Pero hay eventos... Ah, decir, bueno, evidentemente. Eventos para esos coches que los necesitas. Si no, te quiero entrar al coche de Muscle Cars. Y entonces los Muscle Cars, pues si no tienes el paquete, pues tienes uno. Pero los otros siete no puedes. Ok, ok, ok. Pero bueno, ahí está. Entonces, aquí tú puedes comprar coches que te vende Xbox. O mejor dicho, los joputos de la caja. Sí. Vale. Luego tenemos, sin embargo, en comunidad, lo que es un escaparate. ¡Bum! Portazo. Este hombre cada vez que va por cerveza me pega un portazo. En el escaparate, sin embargo, tú puedes comprar coches que vende la peña. ¿Que vende la peña? Sí, que vende la peña. ¿Y eso? Entonces esto es como el eBay. Puedes encontrar a Kanker o algún hijo de puta para clavarte. Sí. Entonces yo cualquier coche que yo tenga mío en mi garaje, yo lo puedo vender. Pero estamos hablando de coches personalizados, con diseño, sí, sí, sí. Y o movida. O coches que yo te he bloqueado, lo vendo un cierto. Ajá. Y me saco una pasta. Sí. Entonces, imagínate que yo en mi garaje tengo 40 coches. ¿El precio lo fijas tú? Sí, lo fijas tú. Tú puedes vender 39 y quedarte con uno. O sea, que yo a lo mejor me acabo de comprar el juego, tú te lo has desbloqueado, son coches que tú no vas a usar, y dices, te los dejo por 1.000 créditos regalados. O te lo pongo a 400.000 créditos, a lo mejor caes. Y ya, yo con esos 400.000 créditos me compro a Dios por los pies. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, como un eBay. Un eBay para que nos entendamos todos. Sí. Supongo que todo el mundo sabe lo que es eBay. Por si acaso, es una tienda donde se puede comprar y vender cualquier cosa. Aquí. Pero aquí no hay subastas, en realidad. Sí, sí, sí. Son subastas. Pero hay subastas con otros corredores. En plan, yo lo pongo a la venta a este precio y todo el mundo que le interese puede ir pujando. Sí. Tú pones un precio y una fecha a tope para... No. Y puedes poner un precio de compra automático. Es como en eBay. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces dices, yo pongo este precio en las subastas para precio de salida, digamos, 100.000 créditos. Precio de compra, 200.000. Si tú no quieres ir a la subasta, pagas 200.000 y te lo llevas automáticamente. Mal por culo. Ok. Sí, si tienes pasta, tío, oye, ¿qué te has acabado de abrir? Pues, léelo. Es una... Capi Blue... Me bluk. Su puta madre. ¿Qué es esto? ¿Esto de qué país es? Esto parece ruso. Sí, parece ruso, la verdad es que sí. ¿Ruso? Y además, es que no puedo ni leer lo que pone aquí. Es que está todo en ruso. Bueno, ¿cómo está esta cerveza rusa tú que la estás bebiendo? De momento está buena, pero no sé más. Vamos, es que le he metido solo un trago rápido. Bueno, pues entonces, como hemos dicho, en la casa de subasta puedes comprar cualquier cosa a un precio fijado. Tú puedes vender tuneos. Puedes vender vinilos, salgo con vinilo y un tuneo. Fantástico. ¿Qué diferencia hay? Pues un tuneo es una mejora que le haces al coche, de bien sea de motor, de rueda, de chapa. Ajustes, etcétera. Y sin embargo, vinilo son dibujos que le haces para poner en el coche. Yo, por ejemplo, con los vecinos de Speed Club, yo tengo mi propio dorsal, que es el 69. ¡Oh, fucking yeah! ¡Oh, yeah! Entonces cada corredor tiene un dorsal. Oye, hablando de este juego, siempre tenemos que decir que tenemos una la página web amiga, que es www.speedclub.es, donde hay la mejor comunidad a nivel nacional de lo que es juegos de coche, bien sea Gran Turismo, Forza, velocidad, etcétera. Así que no dejéis de visitarlo, porque los tíos son la caña. Bueno, como iba diciendo, tú puedes hacer vinilos. Yo, por ejemplo, nosotros de nuestro club de confesiones de un jugador se llama Putty Clubs. ¿Y por qué se llama Putty Clubs? Se llama Putty Clubs porque los confesores valencianos un día de borrachera se juntaron el día que salió el Forza, se pusieron a privar y dijeron, ¿qué nombre le ponemos a nuestro club? Entonces se quedó como Putty Clubs. Con P. Con P. Putty Clubs. Porque era Putty Club París, Putty Clubs. Ok, esto decir que el otro día escuchando, bueno, el otro día es ayer que salí a correr y me puse a escuchar Infosicado 4, hacían referencia, hablaban de Forza, hicieron su análisis, Jesús, Evasus, uh-huh. y hablaba precisamente de Putty Clubs. Uh-huh. Entonces, todo el tema este de los clubs, ¿cómo va? ¿En vale, qué consiste vale. un club? A ver, un club es un grupo de amigos corredores, ¿de acuerdo? Uh-huh. Entonces, tú puedes formar parte solamente de un puto club. Ajá. ¿De acuerdo? Entonces, en ese club, tú compites entre tus compañeros de club a nivel de clubs y a nivel global. Es decir, dentro del club hay un ranking de quién es el mejor. ¿Quién es el mejor? Yo. De momento, el que tiene más nivel soy yo. Wow. De momento, el que tiene más nivel soy yo. Hmm. Luego puedes competir con otros clubs, a ver quién la tiene más larga. Y luego a nivel corredor inter. Pero, ¿los clubs pueden ser, es esto en plan ranking mundial o incluso clubs que tú digas, estos cabrones de Speed Club, quiero competir con ellos? Y tú puedes comparar. Tú, ahora después te diré cómo funcionan las comparaciones porque lo han mejorado muchísimo. Pero tú te puedes comparar, ya digo, a nivel personal. A nivel club tú eliges o a nivel mundial tú como corredor individual con el resto del mundo. Ajá. Entonces, lo de los clubes está muy bien porque crea buen rollo. Dentro de un club, tú puedes tener lo que es tu propio garaje donde tú compartes tus coches con tus compañeros de clubs. Entonces, yo, por ejemplo, he hecho un coche nuevo, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y en este coche es un Ferrari de puta madre, tú tuneado con los logos de nuestro club, confesiones de un jugador Putty Club. ¿No es verdad? Y lo tengo compartido allí para que lo corramos. Pero una cosa, Pedro, y si uno coge el coche y lo estrella y lo destroza, ¿esos daños se quedan o no? No te preocupes que no se quedan. Ok. Es que de esas cosas que son dudas que tengo. Entonces, a ver, cuéntanos más cosas del club. ¿Tiene como una especie de tablón de mensajes o algo así? Sí, tiene tablón de mensajes. ¿Sabes lo que pasa? Que anecdóticamente, en este momento no podemos acceder a los servidores. ¿Y eso? Pues porque no funciona. Entonces, cuando voy a entrar a mi club, me dice, el servidor de Forza Motorsport no está disponible en estos momentos. Bueno, y si estuviese disponible, ¿qué vería? Pues hay un huevo de cosas, pero como... ¿Puedes personalizar, por ejemplo, el dibujo del club? Sí, sí. Uh-huh. Mil cosas, pero como mi memoria no es de elefante... ¿Cuántos miembros tiene ahora mismo más o menos el club? El nuestro, me parece que somos 9. Ok, y la de gente de la comunidad, ¿a quién tendríamos? Pues me va a hacer que quede mal, pero bueno... Está Evasus, uh-huh. está Cookie, está Fran, está Nomol, está... O sea, a veces que me dan mal, Junco, uh-huh. está... Me hace quedar mal porque algunos se me van a olvidar. No pasa nada. Bueno, hay muchos. Somos 9 más o menos. Ok. Y nada, y entonces nos juntamos normalmente por la noche, nos echamos unas carrericas y nos lo pasamos de puta. Todo siempre con el micrófono puesto y echando vuestras conversaciones, ¿no? Sí, de hecho nosotros, en vez de utilizar las parties, utilizamos el canal del Forza porque cabe más gente, caben hasta 16. Ajá. Con lo cual puedes hablar con más peña. ¿Vosotros jugando, invitáis a gente de otros clubes? Nosotros, por ejemplo, hemos invitado a gente de Speed Club y hemos echado unas carreras juntos, lo que es de nuestra comunidad y de la suya. Nos hemos hecho unos piques, una risa... De hecho, hasta donde yo sé, en todo el aspecto social y tal, que pues se han hecho incluso competiciones entre las dos páginas. Sí, sí, de hecho tuvimos un reto que jugaron por parte de Speed Club Pirriman o Israq, uh-huh. y por parte de nuestro club Cookie, en Miura, en Newbury, y bueno, pues las cosas como sean. No los follamos, tío. No los follamos, las cosas como son. La verdad es que fue una carrera muy, muy de puta madre. Pirrito guay en cabeza, dale que te pego. Y en una curva, un adelantamiento perfecto limpio de Cookie cogió la cabeza y ya no la soltó. Y nada, pues la verdad es que cuando le gana gente de la calidad y el nivel de Speed Club, pues siempre te da mucho gusto y mucho orgullo que alguien de tu comunidad le gane. Con un poquito de suerte vamos a continuar haciendo eso, pequeños enfrentamientos o incluso carreras por equipo, sí, y movidas. Por supuesto lo vamos a hacer. De hecho, esta noche yo participo en en una carrera de resistencia organizada por Speed Club. Ajá. Luego, bueno, estoy de reserva, si hay sitio, si no, ya veremos. Ok. Bueno, es genial eso. Para esas quedadas, ¿qué hacéis? ¿Vais combinando con los dos foros? Nosotros tenemos, ya digo, nuestro club normalmente con Ramos juntos. Cuando queremos jugar con otro, nos mandamos mensajes, tal cual, o directamente invitamos. Es decir, que en nuestro foro tenemos un apartado que es online, donde se pueden hacer quedadas con la gente y tal. También tenemos el post de Forza 4. Donde se van posteando imágenes, se van posteando comentarios y tal. Y bueno, pues si en algún momento os compráis este juego, que sepáis que el apartado online es ahora uno de los juegos más calientes que hay para jugar con gente de la comunidad. Pero todavía no te he contado lo mejor del online. ¿Qué es lo mejor del online? Pues resulta que le han metido un módulo nuevo que se llama Rivales. ¿Rivales? ¿Qué son los rivales? Te cagas, Lorito. Tú coges y haces pruebas, ¿de acuerdo? Entonces tú vas en un circuito a dar la vuelta más rápida, por decir algo, ¿de acuerdo? Y entonces llega un amigo tuyo, ¡raca!, y baja el tiempo. Y te llega un mensaje. Bueno, mientras que sea el tiempo lo que te baja. Tu amigo Evasus te ha superado, te reta a superarlo. Tú, ¡me cago en la hostia! Y entonces te metes y jugando con el fantasma del otro, el fantasma, no es que sea un fantasma el colega. Estás llamando fantasma de Jesús, tío. No. He dicho, no es que sea un fantasma Jesús, sino que el fantasma de su coche, tú compites y lo vas viendo. ¡Ah, ¡oh, digo, cabrón, pilla la delantera! Y vas compitiendo y vas mejorando tiempo. Es decir, y puedes refollártelo, ¿no? Claro que te lo puedes follar y luego es que lo intentes luego, si te pilla. Esto es, fóllame si me pilla. Entonces, vaya, eso es lo que dicen todas cuando salgo un sábado por la noche por ahí. Que eso que seas tú, pues a mí sí. Ya verías cómo correría el doble. Entonces, como siempre, hay marcadores online por todo tipo de paranoias que te puedes imaginar. Pero esto, resulta que tú metes tu juego, te va a echar un poco al nivel carrera y de repente, ¡pum! Te sale parpadeante. Reto, un rival te ha follado, te ha dado la hostia, ya te metes, te pica. Claro, aquí entonces lo que es la duración del juego aumenta exponencialmente, especialmente con amigos. Es que esto es un juego para jugar con gente. Sí, esto es para jugar con gente y luego tiene un modo historia de puta madre. Lo último, lo estamos dejando para el final, inexplicablemente, tenemos el modo carrera. A ver, en el modo carrera, ¿qué me voy a encontrar? A ver, tú en el modo carrera, tú tienes lo que son unos modos de temporada, que en esta edición del Forza Forza Motorsport 4 son 10 años. Ah, lo han subido a 10 años. Son 10 años. Entonces, esto empieza en el año 1 con coches bajicos de clase DF, A, B, C, D, E, F. Pues vas poco a poco mejorando. Según vas cogiendo y pasando carreras, te van dando coches más altos. Luego te dan, después de la A, la S, R3, R2, R1. Y por último está la X, la porno. Donde ahí ya te follas a todo el mundo. A ver, te follaba. Tú ten en cuenta que te follan. Que allí. Esto es como la vida misma. Tú puedes follar o te puedo follar. Porque todos están con coche S o todos están con coche X. Ya. Entonces no es que tú vayas con una X y otro vaya con un A. No. Depende. Esto es como el boxeo o el MMI. Que hay como clases, ¿no? Hay y dentro clases, de esa clase. Tú compites. Vale. Sin embargo, en este juego han sacado una cosa de puta madre. A ver, ¿qué? No creáis que si os compráis el Forza Motorsport 4 vais a estar corriendo y punto. Aquí hay muchos tipos diferentes de competición. No solo se trata de somos 12 jugadores, doy vueltas y el primero que llegue al número de vueltas establecida gana. No. Eso es un modo. Ah, ¿de acuerdo? Hay otros modos. Por ejemplo, tienes un modo en el que tú vas a empezar una carrera y te dicen, chaval, si quieres ganar esta carrera, tienes que adelantarte 20 coches en una vuelta. ¿Y cómo coño se hace eso? Pues tú coges tu coche, ¡rum! El que más adelantamiento no, tiene. No, no, no. Eres tú, en el modo carrera. No está, ya no estamos hablando de. Ah, vale. Estamos hablando tú solo. Ok, ok. Tú solo puedes, como hemos dicho, primero, correr, dar vueltas, el número de vueltas que te dicen y llegar al primero, segundo, tercero, que llegue. Luego, otro es adelanta X número de coches. Uh-huh. Obviamente tú tienes un coche más potente que los otros, cuando te dicen adelanta 60 coches, no pues el mismo que tú en una vuelta. Entonces, mola más. Entonces, otro es adelantar coches, otro es, cágate lorito, hacer takedowns. No, esto no es el burnout. El otro es, fíjate, sin embargo, tirar bolos. ¿Tirar bolos? Te ponen un circuito y tú tienes que tirar X bolos para conseguir una puntuación. Todo esto lo han sacado en los eventos de Top Gear. Claro, porque de hecho, una de las cosas es el modo fútbol. Sí. Que una de las cosas de Top Gear, que la gente lo que hace es que juega online y te echas como un partido de fútbol con una pelota gigante y vas ahí empujando la pelota y tienes que meterla en la... otro juego, pero otro sí, juego. Sí, ya sé el que me dice. Esto es un descargable. No, que esto también está implementado al parecer aquí. No. Parece ser que sí. Pero bueno. Yo no lo he visto ni nadie me ha comentado nada de modo fútbol. Yo lo escuché en Infosicado. Si esta información está mal, la culpa es de ellos. Pues yo pienso que está mal, porque yo estoy en el octavo año de temporada. Me quedan... Estás en el octavo año de temporada. Yo estoy en el octavo. ¿Cuántas horas has jugado y tu hijo de perra? Pues no son las 20 y tantas. ¡Hijo de puta! Pero este juego acaba de salir. ¿Tú cuándo? ¿Sí? Pero... ¿Y estás trabajando también? ¿Cómo sí, lo claro haces, Pedro? Los fines de semana y por las noches le echo un par de horicas. Ok. Sin embargo, me parece que llevo de completar el juego un 4%. ¿Un 4%? No es verdad. No, te lo juro. Yo llevo un 4%. De hecho, espérate. ¿Pero qué coño es esto? Si nos vamos a mi perfil, uh-huh. A ver, ficha de jugador. Ahora mismo Pedro está metiéndose en su perfil, Lipcock, CDUJ. Confirmado jugador, que es en mi club. Pero, y claro, y es son unos labios. Mira, llevo. Sí. Ahora te explico. Okay. Llevo un 4,6% de comprensión del juego. Madre mía. Y eso. He jugado. Casi 14 horas. Pero cabrón, no habías dicho 20 y tantas. Casi 14 horas he competido, corriendo. En carrera. 4 horas en los menús. 4 horas en los menús no cuenta. Eso es como si yo paro de repente para echar un polvo y me dejo el menú puesto. No, y te voy a decir por qué. Es porque es creación. Claro, tú puedes estar haciendo vinilos, puedes estar comprando coches, puedes estar vendiendo coches. Okay. Puedes estar desbloqueando coches en autopista, que ahora te lo enseñaré. Ajá. Etcétera, etcétera. Entonces dice, hostia, si mi logo son unos labios rojos bucón allí carmín. Sí. ¿Por qué? Tú según vas jugando, vas desbloqueando lo que son figuritas para lo que es tu, ¿cómo se llama eso? ¿Tu perfil? Sí, tu perfil. Y no solo eso, sino frases. Entonces habrá como 400 frases para desbloquear. Sí. Y... Una es, por ejemplo, acabo de mojar tu mesa. No seas guarro, tío. Cualquiera va a pensar que estás aquí pajeándote. No, hombre, que se me acaba de caer un poquito de cerveza. Vamos aquí limpiando mientras. Sigue. Entonces, Pedro. Es un juego que es enorme. Es decir, la duración es que te cagas. Brutal. O sea, que alguien se puede gastar aquí tranquilamente los 50 o 60 pavos que cuesta. Sí, que esto se amortiza bestialmente. De sobra. Una cosa, imagínate que a alguien no le guste jugar online o competir. Mm-hmm. Simplemente por la carrera, por el modo carrera y... Por disfrutar los coches, ¿merece la pena? Merece la pena, pero el juego es un todo. Ya. Yeah. Es que es un todo, entonces, es una parte. Y sin el online se queda coja. Bueno, estamos viendo una parte importante. Parte técnica. En comparación con Forza Motorsport 3... A ver, mejora mucho sobre todo lo que es la parte del online, porque tiene mucho más online, mucha más diversidad que el 3. A nivel sujeción y agarra de los coches, mejor en el 4, en mi opinión. Vamos, soy un caso gamer, tampoco vale mucho, en mi opinión. Uh-huh. De todas formas, como te estaba comentando, en el modo carrera, aparte de lo que te he dicho, hay otros que es, por ejemplo, ¿tú sabes lo que son los pivotes estos? Dicen, tienes que pasar entre dos puertas, que son dos pivotes, sí. Y hacer el menor tiempo posible. ¿Como el slalom? Sí, como no es slalom y tienes que chum, sin tirar. Es decir, tiene una cantidad de pruebas de puta madre. Sí. Entonces, es muy, muy, muy variado el juego. Uh-huh. Entonces, aparte de eso, tú ya sabes que puedes hacer tus torneos, puedes hacer de todo prácticamente... De todo. Bien, cada uno de los coches, un tuneo distinto, sí, un reglaje. Luego tiene una cosa que se llama autovista. Y en autopista. Pero aquí salen unos coches a veces un poco raros, ¿no? Porque ¿tú sabes viendo... qué coche? Sí, sí. Acércate a la el pantalla. Warthog Fab. Vale, ¿qué estoy viendo? ¿No te suena a un coche de un videojuego? ¿Ese es el del Halo? Es el del Halo. Leche. Lo puedes desbloquear, cágate, Lorito. ¿Y puedes competir con eso? Puedes conducirlo. Ajá. Puedes conducirlo. Yo lo he desbloqueado hoy, pero tú, al principio. Modelo clásico. Todos estos coches que tú ves aquí. Madre mía, los Bugatti, qué bonitos. Todos estos coches están con un candado y tú sí. Los tienes que desbloquear. ¿Cómo los desbloqueas? Los desbloqueas haciendo un reto. Si lo superas, te lo das. Ah, vale, vale. Un reto ahí pues, específico. Vale, a lo burnout y eso. Entonces, por ejemplo, tú dices, venga, quiero ver este coche porque lo he desbloqueado. Entonces tú entras en autovista. Pagani, Automobili Moderni. Entonces, cuando tú te metes en modo autovista, te da la opción de ver el coche, ¿de acuerdo? Ajá. Pero no solo verlo por fuera. Estoy viendo detalles sí, también. Dice, lo voy a abrir. Abres el coche. Y puedes entrar ahí. Claro, te metes en el coche. Puedes ver la cabina. Sí, sí. Entonces tú de repente estás dentro del coche. Y dices... Madre mía, qué chulo. Dices, a ver, quiero información sobre el coche. Entonces te explica cómo van las marchas, los sensores, todas las cosas que tiene, la velocidad máxima. Claro, esto para amantes de la velocidad es flipante. Te lo va diciendo, etcétera. ¿De acuerdo? Uh-huh. O dice, oye, que es que resulta que es que quiero conducir el coche. Pues tú coges y dices, espérate, voy a oye, buscar. Oye, y el coche del Halo, entonces, mira, ¿qué cabina te ponen? Dice, voy a entrar, entonces lo arrancas el coche... Y a partir de ahí te da la opción de conducirlo. Pero no solo eso. Pero puedes competir también con estos coches, en concreto de autovista. Algunos de ellos sí. Claro, sí, y el sí, coche de Halo, ¿cómo es conducirlo? Pues no lo he conducido todavía, si te digo la verdad. Ajá. Pero bueno, tú te metes en cualquier parte, digamos, en el motor. Te puedes meter en el motor. En el motor, a examinarlo. Entonces, darte toda la información del componente motor, de magnesio y titanio. Etcétera, etcétera. Uh-huh. Normalmente te lo cuenta ahora como está en selección, cuando lo ves, y te va dando explicaciones de todo. No solo eso, wow, sino que te da una overview general del coche, te lo puedes. Un vistazo general. Sí, sí, sí. Digo, a ver, ciérrame la puerta. Mira, no, el coche que estamos viendo ahora mismo es que es flipante. Entonces dice, pues. Honda Think Roadster. Te da lo que es una review del coche, de qué año salió, las características técnicas, lo que ha ganado. Y son gente que entiende, yo no entiendo quién habla ahí. Ok. Pero está de puta madre. Entonces, a quien le gusten los madre coches. Madre mía, y a nivel visual es que no lo hemos dicho, pero es que el modelado de los coches es flipante, es impresionante. Luego, el tema de daño mientras que estás jugando. Depende. Y tal, ¿qué tal está? Porque, por ejemplo, en Gran Turismo es un fallo descomunal. Para o sea, mí, tú te puedes chocar contra un muro a 300 por hora y si es una de esas marcas que por contrato dicen que no se puede romper, no se rompe. Aquí, por ejemplo, si te chocas a 300 por hora con un coche, ¿qué pasa? A ver, una de las cosas buenas del Forza Motorsport es la versatilidad. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú vas a correr una carrera, tú predefines el tipo de daño. Entonces, ¿predefine? Sí, predefine. Entonces, sí, sí. Tú dices, quiero que sea simulación, quiero que sea daño medio. Es decir, está el mínimo que me pego las hostias que quiero a mi coche, le salen rayajos, pero no le pasa nada. Okay. O tengo lo que es simulación real, en la que si me pego una hostia, me pasa lo mismo que le pasa al coche. Yo maté una carrera con simulación real, me pego una hostia y he tenido que abandonar porque mi coche no andaba, porque joder, se había jodido. Ok. Y Perico, entonces vosotros cuando jugáis online y eso, ¿qué daño os ponéis? Nosotros, depende de la carrera, no nos ponemos daño, porque pero es que si no, la mitad de nosotros... ¿Os chocáis mucho entre vosotros? Sí, bastante, bastante. ¿Y vais a hacer el juego sucio ese de a veces hacer un takedown de muro a ver si cuela? No, hay veces que nos hacemos takedown para adelantar y en las curvas nos metemos unas hostias impresionantes. Pero eso es, a nivel competitivo queda feo, ¿verdad? Quedará feo, pero son las de carrera, como aquel que dice. Ok, luego lo que es durante la carrera y tal, a nivel de fluidez, ¿cómo lo encuentran? Va perfecto, no tiene ningún lag, ningún lag. Pero incluso jugando tú solo en carreras de estas de muchos coches y tal. Nada, perfecto. De hecho, la IA, tú le puedes poner el nivel. que sea fácil, mediano o muy difícil. Sí. Si lo pones muy hijo de puta, van a joderte. Y te chocan y te tiran de la carretera, son unos cerdos, te hacen hacer un trompo, te dejan tirado, te cagan sus muertos, todo lo que quieres. Es decir, lo puedes configurar. No solo la dificultad de de la carrera, que sea fácil, tú lo puedes poner en fácil, lo puedes poner en media, lo puedes poner en difícil, lo puedes poner en avanzado o en experto. Ok, con respecto al tema este de la dificultad, ¿qué parámetros se pueden pueden controlar? Lo que es, en general, esto, lo que te he dicho, la dificultad, fácil, difícil, mediano, experto, etcétera. Los frenos los puedes poner ABS, los puedes poner asistido. Luego lo que es la dirección, la puedes cambiar a simulación, la puedes poner asistida, la puedes poner normal. Lo que es la estabilidad, la tracción, el cambio de marcha, evidentemente, automático o manual. Lo que es trazado óptimo, es decir, el trazado óptimo es una raya que te sale, que se indica visualmente durante la carrera. Verde, si no se pone amarillo o rojo, se te va a salir. Lo puedes poner, lo puedes quitar. Según la velocidad a la que vayas, ¿no? Claro, y cómo tomes la curva, porque hay que tomarla bien. Ok. Es decir, luego tiene un modo rebobinar. Sí, tú te coges, la IA es una hija de puta, te pega una hostia, o tú te sales en una curva y dices, no, quiero rectificar, le das para atrás. Eso no es un poco truquero. Lo puedes quitar. ¿Eso lo puedes hacer durante una carrera con rivales? Nunca, claro, nunca. Tiene sentido, es que no es posible. Nunca. Okay. No, eso no lo puedes hacer. Pero si tú estás aprendiendo, te viene bien. Ya. Yeah. Te viene bien porque dices, no, así no he trazado bien. No tienes curva, que repetir la carrera entera. Te das una vuelta entera que cuesta 8 minutos, le das para atrás y ves cómo puedes entrar bien. Entonces vas mejorando. Oye, a nivel de gráfico, en lo que tiene que ver con los escenarios, los circuitos y alucinante, tal. Alucinante. ¿Qué circuitos me puedo encontrar aquí? Wow, pues tiene 100.000 circuitos, tío. Por todo el mundo. Yo qué sé. Si te los toques de memoria, me voy a perder. Pero tienes en todos los continentes los principales circuitos del mundo. Ok, y son reales, ¿verdad? Sí, son como son. Y luego a nivel de coche, a nivel de marcas, ¿qué nos podemos encontrar? Pues empezando por la A y terminando por la Z, pues tienes desde Abarth, Acura, Alfa Romeo, AMC, Aston Martin, Audi, Bentley, Bertone, BMW, Bugatti, WIC, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroën, De Tomaso, DeLorean, Devo, bla, bla, bla, bla. Sin bla, embargo, creo que hay una omisión jodida, que le ha dolido a alguna gente bastante. ¿Cuál? Los Porsche, parece ser que... ¿Hay un montón? Pero creo que faltan bastantes modelos de Porsche. Porque creo que han llegado a un acuerdo de Electronic Arts y uno de sus Need for Speed para presentarlo de manera así un poco más... ¿El Porsche de qué? ¿Eh? Porsche no hay. Pues eso es lo que te estoy diciendo. Y a alguna gente le ha dolido bastante el hecho de que no lo incluyeran. Eso lo comentaron en el foro, en el post. Pues hay un juego de marcas, tío. No puedes aburrir de marcas. Y luego cada marca pues va... Por ejemplo, Volkswagen tiene 13 coches. Pero claro, luego tiene desde coches de lujo a turismo cutre... Toyota, por ejemplo, tiene 17, Tesla tiene 1, Subaru tiene 8, entonces cada uno de ellos, pues, tiene de todas. Aquí luego le puedes comprar mejoras al coche para aumentar su velocidad, aceleración y... Sí, lo puedes subir de nivel del coche sin ningún tipo de problema. ¿Hasta qué punto lo puedes subir de nivel? Supongo que siempre habrá como un límite al que puedes llegar, porque no te vas a coger aquí... El coche es un R1, el más potente. Entonces podemos mejorar, depende de qué coche, hasta R1. Si pero puedes incluso subir un turismo infernal. ¿Un Peugeot 206 lo puedes convertir en un R1? Puedes subirlo a un nivel superior, pero no sé hasta qué punto puedes mejorar. Ya. Sí, okay, el okay. motor al final tiene unas limitaciones. Ok, bueno. Pero vamos, que es un juegazo de los pies a la cabeza. Okay. Un juegazo de los pies a la cabeza. ¿Comprar? 100%. Precio salida, 100%. Ok. ¿Alguna cosa más que nos quieras comentar? ¿Algo de música que ya está escuchando? Música, pues mira, está escuchando algunos podcasts, está escuchando a Proyecto Chromatic, he estado escuchando a Confesiones de un Jugador Unplugged. Ajá. He estado escuchando un par de grupos murcianos de música independiente, que son de puta madre. Uno se llama Neumann. que es alucinante, tienen una energía y una potencia. Neumann. Que para yo los compararía en el estilo musical una mezcla entre Coldplay. No, son palabras mayores, ¿eh? Son potentes que te cagas. Yo los podría definir como una especie de Coldplay. Son alucinantes, son fucking buenísimos. Okay. Escúchalos, Neumann. Tienes en el Spotify. Spotify en cualquier sitio. Y beber ahora mismo, me estoy bebiendo el Red Stripe. Está rico, rico, rico, rico, rico. Okay. Ah, por cierto, he jugado a más cosas. Me da miedo. ¿A qué has jugado? Pues sigo viciado con The Sims Social. ¿Qué me dice? Entonces de vez en cuando le echo un ratico. Y no veas qué putada. ¿Por qué? Porque es un juego que tú lo dejas 3 o 4 días y empiezan todos los vecinos a decir, eres un mal amigo, no vienes a verme a mi casa, pasas de mí. La vecina se queja de que no te la has follado últimamente demasiado. Tú ya sabes que en los Sims puedes echarte pareja, puedes follar, etcétera, etcétera. Y como te echo una novia en la tienda, cuidadico que se pone delicada. Es como la vida real. Como la vida real. Pero puede, y aquí, por ejemplo, ¿puedes follar sin echarte novia? Pues tienes que pedir una relación, es muy conservador el juego. Oh, qué una, mierda. Una que está, no, porque yo he intentado, por ejemplo, darme un morro con una tía y me dice, que tú no estás saliendo conmigo. Ah, vale, vale. Y te para los pies. Bueno, entonces, déjame que haga un spoiler. ¿Mm? Y es que resulta que en Confesiones de un Jugador 69 vamos a enseñar que no todo tiene que ser así siempre. Y hasta ahí puedo leer. Wow, sorpresa. Y por cierto, hacía mucho tiempo que no terminaba un juego. Y esta semana he terminado. ¿Qué te has terminado? ¿Mascota Increíble? 15 minutos después de ponerlo. He terminado Fable 2. Ah, ¿y qué tal? Resumen muy resumido del resumen sería: buen juego. ¿Has hecho los 3 finales? He hecho un final. Ah. Y digo, ¿para qué voy a hacer los otros dos? Y otra pregunta que me he hecho es: ¿para qué capullo sacan el 3 con todas las cosas que quedan por hacer en el 2? Para sacar más dinero y porque ya, había que cambiar el aspecto visual un poquito, había que reutilizar algunas de las cosas, de los diseños. A mí me ha llenado, me ha gustado, pero he terminado el juego y he dicho, hostia, que me quedan muchas cosas por hacer. ¿Pero las vas a hacer? No. Ya. No. No, ya. Es un juego que me ha llenado, me ha gustado lo que es. ¿Cuántos puntos de logro te has sacado? Ah, pues no sé, a lo mejor me he sacado 300, 400, la verdad. En ese juego, si te esfuerzas mínimamente, puedes llegar a los 700, pero sin dificultad. Me he sacado 485. Sin esforzarme, sin buscarlo. Sí. Y okay. He empezado un juego que estoy compaginando, del que ya hablaré en otro programa, okay. Que se llama Enslaved, okay. Conquest of the West. Es un juegazo, pero hoy no quiero hablar de él, sino que hablaré en próximos programas. Genial. Bueno, Pablo, ¿sabes qué? Dime. Que son tus 15 segundos de gloria. ¡Oh, yeah! Disfrútalos. Bueno, ¿por dónde empezamos? Yo empezaría, si a ti no te importa y puedo elegir, ¿sí? Por uno de los juegos que has jugado esta semana, que se llama Megamall Story. Megamall Story es un juego que, bueno, se podría catalogar como un cruce entre Tiny Tower, el juego de iPhone, es un juego disponible para iPhone, y iPod Touch, y es un cruce entre Tiny Tower y Game Dev Story, desarrollado por la compañía que hizo este último juego, que se llama Kairosoft, que por fin vuelven a crear pues un producto adictivo y que recupera el saborcillo ese de ese Game Dev Story, que era la sensación de, joder, no puedo dejar de jugar a esto. Esta gente, después de Game Dev Story, sacaron títulos como Hot Springs Story o uno de una escuela, que eran en un entorno 3D y no eran tan graciosos, no eran tan simpáticos. Aquí, partiendo de un estilo visual idéntico al de todos los títulos que han desarrollado, que es un pixel art muy sencillo, pero muy bonito y muy funcional, básicamente te proponen la misión de construir un centro comercial de primera categoría y que incluya entre su establecimiento, entre todos, pues el comercio que más dinero genera en todo el país. ¿Pero qué tipo de comercio? comercio de todo tipo, los que te puedes encontrar en un centro comercial. Ajá. Aquí además se sustituyen las 3D por unas 2D muy sencillas. Entonces, lo que te he dicho es ir construyendo un centro comercial, añadiendo tiendas y gestionando uh-huh. el dinero que tienen, ¿no? Uh-huh. Para ello, pues tenemos un ranking de estrellas que denota pues el número de tiendas que tenemos, los clientes habituales, uh-huh. Que tengas determinadas instalaciones en concreto. Ajá. Entonces, básicamente, lo que tienes que ir haciendo es empezar desde cero, con cosas muy básicas, e ir invirtiendo en el centro comercial, pues, con pasta y con una cosa que son los corazones. Los corazones es un indicador de satisfacción de los clientes. ¡Oh, qué bonito! Y cuando un cliente está especialmente contento con el servicio que le ha dado en un sitio, te consigue un corazón. Esto ahora después explicaré para qué lo utiliza. Y la cosa es, pues, ir plantando nuevas tiendas, que todo con su coste, ¿no? Además, podemos ir como subiéndolas de nivel y upgradeándola y tal. Y es curioso porque luego puedes ir controlando aspectos como la disposición de las tiendas de un modo específico. Por ejemplo, a ver, yo pongo una tienda de videojuegos y al lado puedo poner una carnicería. Lo que pasa es que quizá no es el combo ideal. Pero sin embargo, si al lado de la carnicería pongo una tienda de verduras y pongo una tienda de marisco, el combo hace que esa zona suba de reputación y los precios incluso los suban. Entonces, ese combo me permite ganar más dinero. Oye, hablando de reputación, ¿puedes poner casas de putas? No, lo siento. La cosa es que además, tú pones una tienda de videojuegos, y luego con esos corazones que te he dicho antes, que son la satisfacción de los clientes, yo puedo decir, invierto 5 corazones en que la tienda de videojuegos tenga más stock que antes. Las tiendas tienen un stock, ¿no? Uh-huh. Aparte de su reputación, según los servicios que ofrece, la zona donde está colocada y tal, pues tienen el tema ese del stock. Y si tiene mucho éxito una tienda en una zona concreta del, es posible que tenga que cerrar antes de que sea el horario de cierre del centro. Entonces estás perdiendo perra. Qué putada, ¿no? Aumenta el nivel del stock y siempre pues puede aguantar un poquito más. Luego, puedes comprar mejoras en plan que hacen que suba la reputación de la tienda e incluso el stock. Por ejemplo, a la tienda de videojuegos. 5 corazones y ahora tengo también guías de estrategia. Ajá. 25 corazones y tengo sticks de lucha, para juegos de lucha. Ajá. Y así con todo. Pones un restaurante y puedes, yo qué sé, pues que haya galletitas con el café. Y eso te cuesta una cantidad, ¿no? Uh-huh. Además, cada tienda, aparte de esas estadísticas individuales, tiene un nivel. Ese nivel lo consigue según los clientes que ha ido teniendo. Entonces, cuando consigue un número determinado de clientes, puede subir de nivel la tienda, aumentándole o la reputación y la calidad o el stock de la tienda. Tú ya vas gestionando según las necesidades, ¿no? Cada uno de estos comercios puede subir hasta el nivel 10, uh-huh. que es cuando ya tiene una tienda de putísima madre. Según la disposición dentro del centro comercial, la reputación, los servicios que haya, es más fácil que suba o que no suba. Por ejemplo, si yo tengo, yo, por ejemplo, una cosa que hace, siempre el centro comercial pues tiene el piso de abajo. Posteriormente puede ir invirtiendo en mejorar las comunicaciones del centro comercial. Y dice, voy a poner una parada de autobús. Todo eso te cuesta dinero, pero bueno. Pongo una parada de autobús. Ya sabes que donde la has puesto, por ahí, va a pasar mucha gente. Yo digo, posteriormente, puedo poner una parada de metro. La pongo justo debajo. Entonces digo, en la primera planta voy a poner un supermercado. Hay zona de paso absoluta. Siempre lleno, hasta arriba. Y claro, si hay muchos más visitantes, es más fácil que suba de nivel. Ajá. Por supuesto, zonas que estén en pisos superiores o muy alejada, si no tienen buenas comunicaciones, pues es más difícil que la gente pueda acceder a ella. Las comunicaciones, como en cualquier centro comercial, las delimitan en los primeros pasos escaleras. Uh-huh. En otros puedes poner escalators, que son las escaleras mecánicas, uh-huh. ascensores y demás. Lo suyo es ir planificando, por ejemplo, pues, circuitos y trayectorias que hagan que todas las partes del piso estén más o menos comunicadas. Tú, por ejemplo, cada piso le puedes poner un ascensor y dos escaleras mecánicas o dos escaleras físicas. Sí, sí, sí. Pero la cosa es que esté bien pensado de modo que más o menos la gente pueda llegar a todo. Sí. Entonces tienes que ir gestionando todo eso. Además, luego con esto de los corazones puedes elegir, en vez de mejorar las tiendas, canjearlo una cantidad elevada por nuevas tiendas que te permiten ampliar la experiencia que ofrece tu centro comercial. Estamos hablando de tiendas de CD, un restaurante de sushi, de chuletas, una clínica, un acuario, incluso en niveles avanzados un helipuerto, una tienda de cámaras de fotos, una tienda de muebles. Entonces vas jugando con todo eso, ¿no? Luego, además, en todo esto de la disposición, es que tienes que jugar mucho, pues, lo que he dicho, con los combos y tal, pero también tienes que ubicar máquinas que no generan mucho dinero, pero que hacen que aumente la reputación brutalmente de ese piso en concreto. Por ejemplo, si tú pones en una planta donde hay un cine, un restaurante y tal, unos aseos, y pone una zona de maceta y una zona de descanso, unos bancos, la reputación de todos los comercios de esa planta sube automáticamente. Eso hace que la gente tenga más ganas de ir y de gastar más dinero y que se agote tu stock cuando acaba el día, ¿no? Incluso en niveles más avanzados puedes poner candelabros de oro que cuestan una fortuna y es como y el nivel aumenta brutalmente. Luego, además, aderezado con el tema este de ir invirtiendo en ampliar tu centro comercial, que a lo mejor empieza y puedes construir cuatro plantas, pero luego dice, paga 100.000 y puedes construir otras cuatro plantas más. Paga 250.000 y puedes construir cuatro plantas hacia abajo, en sótano. O paga luego 500.000 y puedes ampliar lateralmente. Vas jugando con eso hasta que ya tiene el tamaño máximo, ¿no? Pues eso lo vas combinando también con el meter nuevos servicios, servicios como lo que te he dicho, meter un metro, meter el tema del autobús, o incluso edificios concretos o comercios concretos que hacen que eso sea la hostia. Lo que he dicho, un planetario, un acuario, un observatorio. Entonces, para la novia de juego. Sí, pero es que además puedes invertir en publicidad y según el nivel en el que esté y la cantidad de estrellas que tengas, pues pueden ser folletos, hasta puede acabar siendo, pues eso, un cepelín, que va por la ciudad anunciando tu centro comercial, según la pasta, o sea, todo eso tiene un coste, y según en el estadio en el que estés, del juego y de la gestión, te interesa invertir en una cosa, en otra o en ninguna. Luego tienes un tiempo determinado para conseguir la máxima puntuación posible. Que lo que valoran es pues las estrellas que hayas conseguido, los clientes regulares, los visitantes de cada tienda, el dinero generado, un montón de historias que hacen que tengas una puntuación final. El objetivo aquí es simplemente pues sacar una buena puntuación y luego en futuras partidas sacar otra más alta. Aparte, tienes una cosa muy importante, lo que he dicho, clientes regulares. ¿Cómo consigues clientes regulares? Invirtiendo en la zona colindante a tu centro comercial. Por ejemplo, puedes invertir en una zona residencial y puedes pues, desde hacer unos pisos por allí y hasta hacer unos condos alucinantes. ¿Qué son unos condos? Los condos son como grandes chalets espectaculares. Los condos es un término muy americano. A condo. Bueno. Luego tienes una zona de oficina, que básicamente lo que hace, pues, trabajar, invierte en que se regularice gente, pues, que va a trabajar allí y se acercan al centro comercial, ¿no? Tienes una zona de parque, que lo que hace también es seducir un poquito que vengan, pues, que venga gente más joven, ¿no? Entonces, posteriormente, tienes que ir invirtiendo en eso, porque asociado a tu ranking y a los servicios que tú ofreces, tienes también como el nivel de inversión en la comunidad. Y eso siempre va asociado a tu centro comercial. ¿Por qué es importante eso? Porque a veces, a lo largo de la historia, te van a ir apareciendo rivales. Van a abrir nuevos centros comerciales. ¿Cómo era? Con un nivel asociado de inversión en jardín, en zonas residenciales y tal, y con una cantidad de estrellas. Debo decir que a mí no me resultó especialmente fácil sacarlos del negocio. El objetivo es echarlos y que no generen dinero. En ese momento puedes perder pasta porque lógicamente tienes competencia. Luego, curioso también, un evento que ocurre es que si estamos en crisis económica, te lo dicen. Y hay momentos de crisis pura en los que tienes que tirar para adelante como sea. Y luego hay momentos en los que te dicen, la economía va mejor. O la economía, estamos ahora mismo en un momento súper dulce. Luego además tienes los dos periodos de rebajas anuales, que siempre hacen que, lógicamente, ganen muchísimo dinero ese mes. Luego además tienen, para cada zona de los pisos, siempre te dividen, ¿no? En plan, los cuatro primeros pisos, los del 8 al 12, del 12 al 16 y los sótanos. Puedes contratar personal que se encargue de esa zona. Ese personal puede ser que cuide y que limpie un poquito la zona, que tampoco hay que rayarse mucho, pero es como un encargado de ese área. Y puede invertir desde muy poquito dinero a un montonazo. Y si esa zona está cuidada con una persona que es capaz de atender a todo el mundo que hay por allí y tal, eso hace que los corazones de esa zona aumenten salvajemente. Luego además hay desbloqueables, tiendas desbloqueables o personajes de estos que se hacen regulares, vienen unos niños, una familia, lo que sea, y ahora está desbloqueada la juguetería y solo la puedes conseguir si consigues fidelizar a determinado cliente en concreto. Salen además personajes clásicos de los títulos de Kairosoft, como el luchador enmascarado, el almirante Akbar, el mono de Game Dev Story. Y, bueno, debo decir que está todo en inglés, pero el nivel que requiere es mínimo, es todo muy visual, muy fácil de manejar, es todo muy intuitivo, por supuesto, todo táctil. Quiero colocar mi tienda aquí, señalas con el dedo, lo mueve, y básicamente es gestionar un poco el espacio y eso. De vez en cuando tienes un comercial que te viene y te vende combo de tienda y te dice, esto si lo colocas así, así y así, que sepas que consigue la reputación que te he dicho. Pero esos combos muchas veces tienes que pagar por ello. Que bueno, en niveles avanzados del juego es fácil pagar por ello. Si luego te da beneficio. El juego es adictivo. Para mí es un must have absoluto del tema. No es tan adictivo como Game Dev Story, pero el tiempo que le he dedicado, que pueden haber sido unas 5 horas aproximadamente, han compensado los 0,79 que pagué por él. Este título actualmente y de salida generalmente suele costar 2,99 o 2,40. Sí, que lo has pillado a buen precio. Lo pillé a buen precio, pero aún así a 2,40 o a 2,99 es un precio que yo he amortizado. Y me convence, vamos. Así que es de estos juegos que hace que merezca la pena tener un iPod Touch, un iPhone, porque es pura diversión. Y a quien le gustó Game Dev Story, en fin. ¿Lo has actualizado al iOS 5, el tuyo? Yo todavía no lo he actualizado, porque he oído a gente que tiene el iPod Touch que le ha dado problemas. Entonces, yo lo he actualizado, me he cagado. No te ha dado ninguno. En el iPhone 4. Ya. Pues bueno, por mi parte, Megamall Story, flipante y súper divertido. Vale, pero si tengo que elegir, ¿me compro el Dev Story o este? A mí me gusta bastante más Game Dev Story. Vale. Y se le pueden sacar muchas más horas y es muchísimo más rejugable. Además, Game Dev Story, este fin de semana, si no me equivoco, ha estado a 0,79. Que es un imprescindible. ¿Cuántas horas le puedes sacar al Game Dev Story? Al Game Dev Story, lo bueno es como es tan rejugable y luego... No, lo juegas una vez, por lo que te aburre. Entonces, ¿cuántas horas le sacas? Tus 5 o 6 horas le puedes sacar perfectamente. Es que en un día me lo follo. En un día no te lo follas. Y si te lo follas, te puedo asegurar que es un polvazo de lujo el que has echado. Por 0,79, nadie te va a follar mejor, ¿eh? Joder, qué barato que estamos. Yo te digo, es que ese juego me flipa. Y este juego no me flipa tanto. Estoy seguro que no voy a volver a jugarlo. Pero, oye, pero lo dado por lo recibido, tío. Y en esto merece la pena poner dinero. En esta... Lo dado por lo recibido. Sí, sin embargo, yo el Hot Springs Story, que es de gestionar unos baños termales, pues no considero que merezca la pena pagar por él. El de la escuela también, que es de gestionar una escuela, no considero que merezca la pena pagar por él. Luego tiene un título de gestionar una escudería de Fórmula 1 que no lo he probado, que cuando esté barato posiblemente me lo voy a comprar. Pero este juego, inmediatamente después de Game Dev Story, si te gustó y estás hasta los huevos de jugar a ese... A por él. A por él, pero porque está de puta madre. Respiramos un segundo. Y ahora déjame hacer una pequeña introducción. A ver. A ver. Macabro. Siniestro. Miedo. Halloween. Halloween. ¿Por qué en Halloween, cuando se acerca Halloween, salen tantas películas de miedo? Salen tantos juegos de zombies. ¿De qué juego podemos estar hablando? Pues estamos hablando de, para mí, incluso voy a meterlo, si podemos, en nuestra lista de los 10 candidatos al Game of the Fucking Year. Estamos hablando de Dead Island, un regalo de Arzan por mi cumple, que nos propone, pues eso, adentrarnos en el género de los zombies. A mí me gusta mucho. Yo me quedé flipado cuando sacaron el tráiler. Pero flipado, y como el juego está al nivel del tráiler, tiene que ser impresionante. ¿Sabes el problema? Yo no le hago ni puto caso a los trailers. Y me importa una, pero me importa una puta mierda. Porque me estás vendiendo humo. Ah, sí, pero te puede gustar, os lo he dicho, si está al nivel del tráiler. Claro, pero será, es que bueno. El tráiler ese está muy bien hecho, narrativamente alucinante, pero es que no te dice nada. Me importa una mierda. No, es que son dos películas diferentes, una cosa del juego y otra cosa del tráiler. Pero es que yo por eso no me gusta ver los trailers de los juegos. Prefiero jugarlo y flipar en el momento. Yo algunos sí los veo porque ya viendo un trailer sé si un juego no me va a gustar. Sin embargo, muchas veces pasa lo que ha pasado aquí, que se han creado expectativas muy altas y a veces no se cumplen. Y sin embargo, si vas fresco, simplemente sabiendo a lo que vas, a jugar a un juego de zombies con acción y tal, pues a lo mejor tu actitud es diferente y no te encuentras desilusionado. Porque no ha sido lo que tú te pensabas que te ibas a encontrar viendo un puto trailer. Ajá. Entonces, yo ahí he ido limpio. Pero, Pedro, te voy a decir de qué va el rollo. Tú imagínate, ayer... Pero no me hagas spoiler, ¿eh? No, bueno, te tengo que contar un poco de la historia. Tú imagínate ayer, cumpliste 40 años y decimos, vámonos a la isla de Hanoi. Venga. A meternos un festival de la hostia... Pero de la hostia, acabar destrozado, bebiendo, reventado. Y yo tengo una resaca muy mala, muy jodida. Pero consigo levantarme. Y de repente digo, ¿qué pasa aquí? El hotel está ahí un poco chungo. Abro la puerta. Y veo que las luces fallan. Hay papeleras destrozadas. Hay cosas por los suelos. Un montón de maletas tiradas. Y dice, hostia, aquí esta noche. Y claro, ¿qué ha pasado aquí? De repente salgo, paso por un balcón y veo caer un cuerpo. Digo, ¿cómo? ¿Qué acabo de ver? Voy haciéndome el camino a la salida del hotel. Voy viendo que hay unas zonas que están como con humo, incendiadas. Salgo a la puerta y digo, ¿aquí qué pasa? La cosa es que voy llegando, me llega una señal y llego a un sitio y mira, Pedro, que de repente la puta isla de Hanoi está llena de zombies hasta la bandera. ¿De la noche a la mañana? De la noche a la mañana. Pero aquí es que es de la noche a la mañana. Esto básicamente es resacón en Hanoi, pero con zombies. No sé. Ni el apocalipsis, ni nada, ni... La cosa es, parte del rollo del juego es descubrir qué ha pasado aquí. ¿Por qué ha pasado esto? Además, te atacan algún zombie en los primeros pasos y descubre que tú eres inmune. ¿Eres inmune? ¿No me puedes matar? Sí, generalmente... No, a ver. Generalmente, con el tema de los zombies... Sí, si te muerden te conviertes en un zombie. Es una cosa muy infecciosa y aquí eso está muy presente, ¿no? O sea... pero sin embargo, a ti eso no te afecta, pero sí que te afecta un bocado, te afecta un golpe... Y tú puedes morir, evidentemente, pero no te puedes convertir en zombie. Qué putada. Así es como justifican ellos el hecho de que un zombie te pueda meter un toque y no te mate. Entonces, bueno, Una vez que descubrimos que no nos afectan, pues vemos eso, que sí que tenemos una barra de vida que sí que se puede, que va bajando cuando recibimos golpes y que luego podemos rellenar pues tomando bebidas energéticas, frutas, barritas energéticas y demás. ¿Y engordas como en el Facebook? No, aquí no engordas, menos mal porque yo llevo una sobredosis de barrita que no puedo con ella. La cosa es que enseguida tienes que ir buscando supervivientes. Y una vez, en los primeros pasos, encuentran unos supervivientes. No suenan sirenas, como están sonando ahora mismo. Pero bueno, te metes como en una especie de refugio. En ese refugio te encuentras con la gente que también están igual que tú, acojonados, que no entienden nada. Y cada uno te va contando su historia. Sus circunstancias, por ejemplo, una mujer que se ha visto separada de su marido, que no sabe dónde está, que si podemos ir a buscarlo, y te van proponiendo misiones. Este es un juego en el que te proponen muchísimas misiones. Básicamente es un juego de ser recadero. Hay unas misiones que te permiten desarrollar la trama principal, que está estructurada en capítulos, y luego hay otras que simplemente te permiten ayudar a la gente. Entonces, dentro de esas misiones pues hay muchísima variedad. Entonces, pues están desde las típicas de llevar, buscar víveres para que podamos comer, o restituir el agua de esta zona de la ciudad, o ve a este otro refugio y mira a ver si aquí hay gente. Y la cosa es que a lo largo de la aventura tú vas cayendo en diferentes refugios en los que te van presentando misiones equivalentes. Ahí, pues siempre tienes el típico jefecillo que te manda las misiones que te van a permitir avanzar en la historia. Y luego tiene la típica gente que te va presentando sus rollos, ¿no? Por ejemplo, una persona con diabetes que necesita insulina para poder tirar para adelante. Y yo me voy a jugar al cuello por ti, que te den por culo. Claro, pero todas esas misiones te van dando experiencia. Por ejemplo, un tipo que su mujer y su hija fueron infectadas. Y él lo que te está pidiendo es que tú... Él tuvo que salir por patas, pero dice que si tú les puedes dar una muerte digna. Porque no quiere que estén convertidas en... Ah, sí, sin problema. Te van proponiendo cosas, pero también tienes la típica tía... Y yo siento si estos son tres ejemplos de spoiler o si alguien lo considera spoiler. A ver, tengo que explicar de qué va el rollo, ¿no? Por ejemplo, hay una mujer que ha dicho que le den por culo a todo. Le importa todo una mierda... Y lo único que quiere es emborracharse y que le traiga botellas de champán, y ella se ha dejado por completo. Y si tiene que morirse, se muere. A la mierda. Pero te deja con ella, por lo menos. No, te da pasta. Y es que por allí tú vas avanzando. Esto está resuelto en primera persona. Vista en primera persona. Y el juego combina diferentes puntos de vista. A ver. Aquí cada misión, cada muerte, cada zombie que te cargue, te da una serie de puntos de experiencia que te permiten subir de nivel, como si esto fuese un juego de rol, e ir desarrollando tu personaje a tu gusto. Puedes, por ejemplo, potenciar que mejore la supervivencia, en plan que recupere vida con más facilidad, que los botiquines le hagan más efecto. Luego tienes como otras mejoras que son relativas a habilidades específicas. Por ejemplo, yo manejo un personaje que hace más daño con armas de filo, armas cortantes. Entonces, ese pues va ampliando. Por ejemplo, que si te hago un corte, hay más probabilidades de que haya una hemorragia al zombie y que dure más. O hay aumento la probabilidad de ataque crítico por aquí. Entonces, eso recuerda un poquito a títulos como Borderlands, que tenía como un árbol de desarrollo de habilidades y tú ya pues decidías, según tu estilo de juego y lo que tú buscabas, pues tener un enfoque u otro. Al principio de la aventura, además, tú puedes elegir cuál de los cuatro personajes quieres manejar. Tienes, por ejemplo, uno que es un experto en armas arrojadizas. Tienes una persona que es experta en armas de fuego. Tienes un tipo que es experto en armas contundentes y luego la que te he dicho de armas de filo. Yo me cogí la de armas de filo y de momento voy tirando con eso. Esto es un juego que, como he dicho, se ve en primera persona, pero tiene muchísimo de juego de rol. Porque asociado a todas tus acciones tienes como una barra de energía. Ajá. Esa barra de energía la puedes utilizar. Cada vez que das un golpe, pierdes un poco de energía. Y si das muchos golpes seguidos, te agota y te cansa. Si estás andando, no pasa nada. Pero si vas corriendo, tu energía se agota. Lo que pasa es que hay muchas veces las que tienes que correr. Entonces, bueno, luego tienes pues ataques básicos, siempre según las armas que vas recogiendo, y luego tienes ataques cuerpo a cuerpo, como dar una patada. Si por ejemplo tienes muchos zombies y estás recargando un arma o tal, coge, le da una patada y luego ya al otro, al de al lado, le mete un cuchillazo. Entonces vas jugando un poco con eso, ¿no? Luego además puedes saltar, puedes sprintar, puedes agacharte, y de hecho son controles básicos que te explican al principio de la aventura. Decir, gran parte de las armas que tienes las puedes arrojar como objeto arrojadizo. Uh-huh. Tienes un machete, tú se lo puedes tirar al zombie de turno. Lo único que ya sabes que tienes que recogerlo si después lo quieres seguir usando. Y aquí de hecho hay muchísimas armas, todas muy variadas. Y es necesario ir recogiéndola. Este juego tiene un componente de exploración importante y es precisamente el de ir buscando armas, ir recogiendo dinero, ir recogiendo piezas. Todo eso tiene un sentido. Pero el tema de las armas es que además son puñeteras y es que resulta que cada vez que tú la usas, la vas desgastando. Y luego, de hecho, tú tienes que ir haciéndote como tu colección de armas. Y puedes incluso mejorarla con el dinero en diferentes bancos de trabajo, pagando la cantidad correspondiente. Puedes repararla y tienes que ir manteniendo el equilibrio. Por ejemplo, si yo me esperaba que se rompa por completo y no puedo seguir usándola, la reparación me va a resultar muchísimo más cara que si simplemente la he desgastado bastante, pero he cambiado a tiempo de arma para que no se me rompa. Sí, sí, sí. Entonces vas jugando con eso, ¿no? La putada es que eso desarrolla mucho el componente de supervivencia, de decir, hostia, tengo esta arma, me voy a esta misión y por muy arregladas que las lleve, sé que me puedo pelear con unos cuantos zombies, pero no con todos. Luego además, decir que cada muerte pues te da unos puntos de experiencia, pero no es lo mismo matar a un zombie de una manera que de otra. Por ejemplo, tú vas con una pistola, si le metes un tiro en la cabeza, solo has pegado un tiro, te da más puntos que si le ha estado disparando a los brazos, al cuerpo, hasta que se le ha agotado su barra de vida. Si vas con armas de filo, un machete, te dan puntos extra por mutilar a un zombie, por ejemplo, cortarle un brazo, cortarle otro, o por decapitarlo. Entonces, todo eso va generando unos puntos de vida, que lo he dicho, cuando rellena tu barra de experiencia, te permite subir de nivel, ir al árbol de habilidades, y así. Hay hasta 60 niveles que puedes subir. Entonces, mola mucho el ir personalizando a tu personaje y ir notando cómo esas mejoras se plasman en el desarrollo de la partida, ¿no? Te da ahí una buena sensación de control sobre lo que estás haciendo. Tú, mientras no nos engañemos, esto es una mezcla también de sandbox, en el que tú decides a dónde vas. Es verdad que a ti te dicen, ve a este punto de la isla y llévales comida. Y tienes un GPS en todo momento que te dice, ve por aquí si quieres ir por la ruta más rápida. Hay veces en las que te puedes montar en vehículo. Va a una zona en vehículo o va andando. Pero tú, si quieres, te paras, te entretienes, te pones a explorar cada una de los bungalows, de las casetas. Y el espacio a recorrer es muy grande. La aventura está estructurada en 4 capítulos. Yo voy ahora mismo por la mitad. Llevo unas 10 horas jugadas. Y voy terminando el segundo capítulo. Es extensa y dicen, yo no obstante, tengo ganas de seguir jugando y voy a seguir hasta que me lo pase, vamos. Dicen que al final, en los últimos tramos, ya acaba siendo un poco repetitivo. Sinceramente, me da igual. Porque el planteamiento es muy divertido. Hay zonas selváticas. Hay zonas de ciudad, hay zonas de edificio, hay sótano, hay alcantarilla. Y los escenarios, pues hombre, son limitados, pero son variados y son divertidos. Y luego también hay diferentes tipos de enemigos. Es curioso porque tú, por ejemplo, dentro de lo que es la plaga, uh-huh. tiene a infectados que son medio humanos, que están ahí como zombificándose todavía y que su velocidad es muy rápida. Entonces, de vez en cuando escuchas a uno que te está gritando y ves que viene follado hacia ti. Y hay veces que lo mejor es quedarse quieto y decir, vale, calculo, 3, 2, 1, cuchillazo al cuello. Uh-huh. Y va un poco jugando con eso, pero luego hay otros que son zombies típicos, que van lentos, que si no es posible que no te vean, que si te echas una carrera te lo quitas de medio y no tienes que matarlo. Y evidentemente, como en cualquier juego de zombies, aquí puedes dedicar tu rato a matar zombies uh-huh. y eso. Pero sin embargo, lo suyo es a veces saber cuándo evitar los conflictos y tú no puedes matar a toda la ciudad. Lo que tienes que hacer es ir a la misión, hacerla y que le den por culo. Más cosas. Hay otros bichos especiales. Por ejemplo, hay unos que están ahogados, que han sido ahogados y que te los puedes encontrar en la alcantarilla y que te escupen un ácido y están como más gordos. Te encuentras unos que se llaman matones, que son mucho más grandes de tamaño, suelen tener más nivel que tú y de vez en cuando te pueden dar golpes tan fuertes que incluso te tiran, te quitan el doble de vida que los otros y sabes que cada vez que te acercas a ellos tienes que ir jugando mucho con avanzar, retroceder, parece ahí de hacerle un chiquito la cantada. Pero total, ¿eh? Joder, que te meto. Luego tiene unos que se llaman toros que básicamente te embisten y vienen corriendo hacia ti y lo que tienes que hacer es quitarte... Dejar que se choquen y luego, por ejemplo, con mi experta en armas, que las cuchilladas por la espalda las lleva genial, acribillarlos por completo y quitarte enseguida, porque esos son como los especiales del Left 4 Dead. Sí, sí, sí. Que son como muy específicos, ¿no? Y te los encuentras en alguna zona que dices, ¡hostia! Además, siempre es curioso porque hay misiones en las que te dicen, tienes que cerrar las bocas de agua de esta zona. Y a veces para cerrarla tienes que mantener el botón pulsado, el botón X pulsado, 5 o 6 segundos. Y mientras te pero, salen por pero claro, lado. Justo, a lo mejor tú has limpiado la zona de los pequeñitos. Pero tiene el gran, siempre tiene uno grande por ahí dando por culo. Y sabes que hay veces que, por ejemplo, puedes engañarlo o decir, persígueme hasta esta zona a unos cuantos metros, a 20 metros de donde está la boca. Uh-huh. Y como ya te he distraído, te echa una carrera y lo pulsa uh-huh. y estás cruzando los dedos de que no te enganche. De que no llegue. También puedes matarlo, evidentemente, ¿no? Entonces, bueno, el desarrollo de las misiones llega un momento en el que acaban siendo equivalentes, pero sí es bastante variado y cada personaje te va contando su historia. Uh-huh. Hay algunas bastante surrealistas, bastante simpáticas, pero bueno, digamos que simplemente muchas veces hay veces que no terminan de enganchar algunas de esas historias uh-huh. y simplemente te van a dar unos puntos de experiencia que te van a permitir subir de nivel y por eso la hacen, ¿no? Porque te importa una mierda de que este tío recupere la foto de regalo de cumpleaños de su hija sí, o lo que sea, ¿no? Obviamente. Luego decir que eso, conforme vas subiendo de nivel, vas ganando unas habilidades y unas destrezas que se uh-huh. notan en la jugabilidad, por ejemplo, que vas corriendo y vas apartando a los zombies simplemente dándole un toque o un codazo y ya no te tienes que entretener tanto en darle un golpe y uh-huh. eso, ¿no? Luego, otras veces, con mi experta en armas, yo puedo conseguir que cuando un zombie está en el suelo, dándole un botón, luego le piso la cabeza y automáticamente lo fulmino, wow. ganando más experiencia, ¿no? Entonces, pues, mola un montón eso. El título no te tienes que quedar con que es como, yo que sé, como un Borderlands con zombies, o que es, yo que sé, un que tiene reminiscencia a lo Left 4 Dead, pero con niveles, a lo Fallout. No hay que establecer tantas comparaciones. Para mí es un juego que a nivel de narrativa y desarrollo de la historia no es Game of the Fucking Year, ni muchísimo menos, uh-huh. porque pues la historia es una historia, y muchas veces son excusas y tal para seguir. Pero sin embargo, sí que hace una cosa muy buena, y es que transmite muy bien las sensaciones que a un fanático de los zombies le pueden gustar. La ciudad devastada, la necesidad a veces de correr, uh-huh. de correr, que estás pasando por zonas, que vas esquivando, saltando, y dices, hostia puta, y, o de pararte un momento y decir, ahora le meto un hachazo para que deje de perseguirme este cabrón que va follado, pero luego con todos los demás vas corriendo, ¿no? Esa necesidad a veces de atravesar los escenarios a toda pastilla, de no atacar a todos los zombies porque si no sabes que palmas, que te rodean y palmas, ¿no? De ir jugando con el entorno, a veces ocultándote o pasando detrás de un coche para que no te vean todos. La importancia de cuidar las armas que tienes, de saber que solo puedes atacar a algunos enemigos cuando no te queda ya más remedio. El contraste a veces de unos escenarios muy bonitos, muy bien hechos, que son más o menos variados, pero, por ejemplo, yo lo he jugado en PC y técnicamente va muy fluido, no requiere tampoco un disparate, y sobre todo eso, que esas playas tan bonitas, de repente están salpicadas con manchurrones de sangre, de tripa, que le pueden meter un cuchillazo a uno, justo le estás partiendo la cabeza, le estás viendo cómo se le ha rebanado la parte de carne y se queda un poco de hueso, y son sensaciones intensa, porque además luego es la soledad de una jungla, de una playa bonita, y mola mucho. Jugado en PC, con pad, el juego mantiene un nivel visual muy bueno, para mí que cumple bastante bien con los objetivos que se plantea. ¿Con pad? Con pad, yo lo he jugado con el pad de la 360, y me va muy bien. Es un entorno muy abierto, al que no es tampoco, no debemos exigirle. Pero si no la estamos siguiendo. No, pero sin embargo, hay gente que sí que se ha quejado, por ejemplo, en determinadas versiones. Por ejemplo, en Play 3 parece ser que tironea a veces. Eso es una putada que rompe mucho la experiencia del juego. Si es cierto, manda huevo. Claro, eso en PC, en la versión que yo he jugado, no me ha pasado. Y me ha ido de puta madre en todos los putos segundos que he jugado. Los escenarios variados. El entorno ese paradisíaco a mí me mola un montón. Los detalles sangrientos, el mutilar por allí, el mutilar por allá, el cortar por aquí, eso está muy bien hecho, la sangre. Hay bugs extraños, como estar en medio de una misión en la que tienes que matar a X enemigo en la puerta de un garaje para que entonces te abran los supervivientes de dentro y decir, lo he matado a todos, pero el GPS me está diciendo que queda un enemigo. Y ese enemigo se supone que está dentro del garaje. No se sabe por qué. Se ha generado ahí. Entonces tú estás bloqueado porque como no puedes acceder al garaje y el enemigo está ahí, tienes que cargar el último punto de control y volver a repetir a veces la misión. Eso pasa con poca frecuencia, pero pasa. Y no tiene justificación de ningún tipo. Es una putada. A nivel sonoro, el juego cuenta con temas instrumentales sencillitos, pero a mí lo que más me gusta es el apartado de los efectos de sonido FX, donde brilla bastante, con gruñidos, sonidos de zombies, por doquier. También decir que a veces gruñen y no hay nadie por allí. Pero claro, pero eso aumenta la sensación de... De no sabes si te vas a girar una esquina y te vas a encontrar alguno. Hay muchas veces que no te lo encuentras, pero hay veces que abres un edificio, una farmacia, para conseguir X medicamento que te han pedido y abrir la puerta y se te echa uno encima. Entonces mola mucho. Es un juego muy largo que dura entre 20 y 30 horas con muchas misiones secundarias, rejugable porque, como he dicho, hay diferentes tipos de personajes. Uh-huh. Y si te mola el rollo, está muy bien. Que tendrá algunos DLC, alguna arena, que no descarto probar en un futuro, pero que simplemente la inversión en el título, en mi caso en PC, bueno, que yo no he invertido porque me lo han regalado, pero es un juego que se le pueden sacar horas y que es muy, muy, muy divertido. Para mí es un Game of the Fucking Year personal, por todo lo que significa. Es verdad que Dead Rising, Left 4 Dead, Plantas contra Zombies son referentes claros de los últimos años en sus respectivos géneros, siempre mezclados con la temática zombie. Pero este título no se queda corto dentro de ese rollo, ¿sabes? Y es un sueño hecho realidad. Es un referente más dentro de la temática zombie. No es perfecto, puede cansar en algunos momentos, puede llegar a aburrir a algunas personas. Pero a un buen amante de los zombies, este título, vamos, es un imprescindible. se puede, tiene un factor muy importante que es el cooperativo. Se puede jugar online, hay muchos confesores que lo tienen. Y decir que he probado un poquito, pero con gente random que se une a mi partida. A mí, decir, no me apasiona jugar con gente. A ver, con gente que no conozco especialmente. Porque hay veces que a lo mejor te viene alguien con más nivel que tú y se mata a todos los zombies que tú querías matarte y te corta un poco el rollo. O a lo mejor estás empezando en una zona nueva en la ciudad, vienes de la jungla. Y yo quiero explorar la ciudad, yo quiero ver cómo es, quiero ver los escenarios. Pero uno se lo puede hacer muy bien. Pero me quiero meter a lo mejor en determinados edificios, ir recogiendo piezas de determinadas papeleras o de ordenadores. Muy individualista. Pero es que eso me gusta recogerlo, me gusta explorarlo y luego ir y voy a ver cómo me puedo mejorar mi arma en el banco de trabajo. Y con las piezas que he recogido voy mejorando mi arma y me gusta explorar los escenarios, verlo todo. Si estoy con otra persona, que además me importa una puta mierda, a lo mejor el que se ha unido, que no es ni siquiera un amigo, que está ahí como hablándome o diciendo, vamos ya, venga, chacho, vete a tomar por culo. Eso lo puedes desactivar. Decir, sobre todo en estos primeros pasos, que a mí se me unieron algunas personas y me cortó el rollo. Porque yo lo que quería era disfrutar de mi experiencia, de estar solo en la isla. No te metes en el online. Claro, claro. Lo que pasa es que va integrado en el juego. Sí quiero jugarlo con gente, especialmente cuando tenga pues, más nivel y me haya pasado la aventura, porque lo bueno es que tú te puedes pasar el juego, pero luego lo puedes jugar con amigos, sí. Echarle una mano en sus misiones y tal, te lo puedes pasar muy bien. Y bueno, decir que luego el juego es curiosísimo, un detalle. El detalle es que juegas como un... Yo, por ejemplo, lo he jugado como un personaje... Pero toda la historia está contada como si los cuatro personajes fuesen juntos en todo momento. Eso es un poco raro cuando estás jugando tú solo y luego en los vídeos y en las secuencias te encuentras que están los cuatro. ¿Criticable? Bueno, hay que entenderlo como hay que entenderlo. Han decidido contar así la historia. La historia es lo de menos. Aquí lo que importa es el viaje. Y si te gustan los zombies, este es uno de los mejores viajes que puedes hacer. Así que, por mi parte, uno de mis juegos favoritos de este año, no es el juego del año, ni mucho menos, pero un juego muy chulo, muy chulo. ¿Lo pagaría a precio de salida? Lo pagaría, sí. Sí. Para mí, personalmente, sí. Me parece un juego muy bueno. Y Pedro, te tengo que decir que básicamente es que le he dedicado mi tiempo a esto. Muy bien. He estado muy liado esta semana. He probado otro título, pero prefiero reservármelo... Para otro programa, porque es un título de tipo de superhéroe y tal. Y es que resulta que Activision nos mandó para probar el X-Men Destiny. Ajá. Y también el Spider-Man, el último Spider-Man, el Edge of Time se llama. ¿O? No me acuerdo. No sé. El último Spider-Man. Lo está jugando el señor Rosa. Y claro, como hoy no tenemos aquí al señor Rosa. Prefiero que hagamos especial de superhéroes y nos lo tomemos tranquilamente. Aparte, hoy es que me apetecía tomarme tiempo para hablar de estos dos juegos que me han gustado muchísimo. Muy bien. Entonces, hay veces que la verdad, cuando hay un título que te satisface y eres feliz esa semana jugando solo a eso. Sí, me han pasado a mí con Forza. No tienes que hablar ni de otros juegos de iPhone, ni de otras mierdas, ni. Ahora, lo que sí te voy a pedir es que me digas que estás bebiendo. Pues mira, he bebido la cerveza esta... ¿Qué pone aquí? Pero qué cabrón, como es en ruso me dices que lo lea yo. Stary Melnik es rusa. ¿Es parte de tu regalo? Es parte de mi regalo, sí. Y aquí la tenemos un poquito parada, Pedro, pruébala. Vamos a ver. Ya, que se llena. Bueno, decir que la semana que viene hay un concierto en Murcia. Vienen los Kaiser Chiefs. Estarán Second, por supuesto, y viene también el grupo Super Submarina, que es lo que he estado escuchando esta semana. ¿Tienes entrada? Sí, tengo entrada. Iremos a verlo y tal. Y he estado escuchando Super Submarina. Está muy chulo. Están bien. Creo que el trabajo que he escuchado se llama Electroviral. Y decir que hay una canción que me gusta un montón, que se llama Niebla, que de momento es la que más me ha gustado, y decir que a veces te puedes encontrar Te puedes encontrar versiones, por ejemplo, de temas de Alex y Cristina, como la de Chas, ya aparezco a tu lado. ¿Te acuerdas de la canción esa? Chas, ya aparezco a tu lado. Pero sí, canta. Canta un chico. I know. Pues eso. Y se merece un vistazo de este grupo. Recuerda en algunos momentos en algunas cositas a Vetusta Morla, pero son un poquito más enérgicos, las letras están menos curradas. No comparemos, son un grupo muy bueno. Pero tienen, ahora mismo están teniendo un momento muy dulce, están en un montón de sitios y es un rollo muy indie. Un poquito más, no sé cómo se diría en español, campi. ¿Cómo? Campi. Más ingenuo, más inocente, más... Pff, aquí estamos nosotros. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona esta gente en directo, a ver qué nos encontramos. La semana que viene, ¿qué tal lo hacen? Sí, sí, sí. Y nada, esta semana voy a continuar escuchándome y aprendiéndome un poquito de estas canciones, que estoy seguro que van a dar un buen show. ¿Ya has escuchado el último de Kaiser Chiefs? No, el History is Medieval. No, The Future is Medieval. ¿Tú lo has escuchado? Yo lo tengo. How is that? No lo he escuchado, lo tengo, pero todavía no lo he escuchado. There you have it. Pues nada, Perico, a ver, tal y como habíamos dicho, tenemos a Juan, que a continuación nos va a hablar de las creaciones. Oye, me he dado cuenta, tú sabes que a veces las mujeres son multiorgánicas, ¿no? Uh-huh. Pues Juan es multifaceta, tío. Sí. Juan es una caja de sorpresas. Oye, lo mismo también es multiorgánico y no lo sabemos. A ver, que yo no conozco ningún tío que sea multiorgánico. Yo puedo echar 3-4 polvos, sí, pero no me corro en un polvo 5 veces, como una tía. Ajá. Eso es lo que yo le llamo multiorgánico. Bueno, hay veces que puedes seguir y sin hacer descanso, pliqui pliqui, y haces aquí... Sí, sí, pero 5 polvos, sin sacarla no conozco nada. El doble riego. Ni Viagra ni hostia. De todas maneras, Juan es una persona que sorprende, no solo por su conocimiento del mundo de los videojuegos, de los cómics, por su sencillez, por su manera de ser, sino por todos los campos que toca. Actualmente, le hacemos un poco de publicidad, está colaborando. ¿Con qué revista? Con Marca Player. Marca Player. Está en la web de Marca Player haciendo un par de noticias actualmente. Y no solo eso, sino que está en PlayStation News. Uh-huh. Está con Confesiones, que es el capitán y gerente de Confesiones Unplugged. Sí, sí. El tío es un máquina. Y decir que tenemos ahí una cosita preparada para Navidad. Ah, sí. Relacionada con Juan. Pues no me la has contado, cabrón. Ah, habrá que esperar a ver si Papá Noel nos trae una sorpresita. Pero es que la última sorpresa de Juan la vamos a escuchar a continuación. Sí, sí. Pues vamos a escucharla y ahora después ya pasamos con un briconsejo y todo eso. Venga. Bueno, a continuación tenemos al señor Darkseid. Muy buenas, Darkseid. Muy buenas, Riven. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, Dark, ¿de qué nos va a hablar hoy? ¿Qué nos va a contar? Pues nada, ¿qué voy a contar? Pues que he estado trasteando estos días con el Modation Racers porque nos hemos juntado dos o tres miembros del foro que lo tenemos, hemos estado echando unas carreritas y lo que suele pasar, pues que ha picado el gusanillo... Y nada, pues me he vuelto a poner a trastear ahí y en fin, como lo de publicar contenido compartido sirve para ganar experiencia y que tener algún trofeito, pues he puesto a disposición para todo el que quiera del foro de confesiones, pues 8 mods, que es como se llaman los pilotos, bueno, en realidad son 9, hay uno por ahí de bonus, y 4 cards que he diseñado pues basándome en los miembros del foro de confesiones. Ok, entonces, ¿qué nos podemos encontrar? A ver, ¿qué mods tenemos por ahí? Pues mira, cualquiera que tenga Modation Racers, si busque alguna búsqueda de texto por el término confesiones, se podrá encontrar un mod tuyo de Ravenflow. Oh my god. Con su camiseta roja de director. Uh-huh. Luego tiene también a Pedro. Pedro no podía faltar. Entonces también lo tenemos ahí. Uh-huh. Tenemos también al señor Rosa. Y bueno, pues como el que parte y reparte se lleva la mejor parte, pues me he metido yo también ahí. Evidentemente. El uniforme en un principio, entonces, estamos hablando de muñequetes con vaqueros y camiseta de confesiones, ¿no? Cada uno en distintos colores. Sí, sí, sería pues una ropa de calle, sin mucha complicación, pues como dices, eso, el pantalón vaquero, y lo que llevan pues son pues las camisetas de confesiones de un jugador con Pixel el gato, pues bueno, pues hecho ahí como buenamente. Están muy chulos, muy bien hecho. Y bueno, pues algún acceso, por ejemplo, pues que Pedro y tú pues lleváis las gafas. Pero bueno, no es nada así que se salga de lo normal. Lo que pasa es que aparte de eso, pues hay también una variante. Uh-huh. Que bueno, todos llevamos pues como una especie de como de traje de carreras. Sí. Este sí que son todos iguales. Es un traje pues en azul, así con partes naranjas. Son colores un poco random, ¿no? Porque pues, no sé, me dio por ahí. Sí. Y igualmente pues está también el logo de Pixel el gato, y bueno, pues lo único, en este caso lo único que varía pues un par de modelos de gafas que hay por ahí, gafas de estas de pilotaje, y bueno, pues esto nada. Es como el traje de la escudería, ¿no? Exacto, sí, es como para darle un poquito pues un aire de escudería, porque la verdad es que a mí pues me gustaría, ya te digo, todo esto depende de que se me crucen los cables, me dé el venazo y me ponga a hacer cosas ahí, pues me gustaría también ir añadiendo a más gente. Uh-huh. Y también comentar que estas creaciones pues están abiertas a cambios precisamente para eso, o sea, para que todo el que quiera pues que le haga los cambios que crea oportunos, incluso si quiera hacerse cada uno los suyos propios, pues nada, que saque una captura, que lo ponga en el hilo este del centro de creación que tenemos. Uh-huh. En el y tan ricamente, vamos, yo me lo descargo y encantado de correr. Entonces, con él. En un principio, tú, ¿esto cómo se haría? Tú copias un muñeco y luego lo modificas y le cambias el nombre, ¿no? Sí, o sea, tú te descargas el muñequete y, bueno, pues estos, tú te vas a la opción de editar y, bueno, pues te deja hacer todos los cambios que quieras. Entonces, tú le puedes modificar o añadir o quitar cosas y luego ya, pues ya lo guardas, le pones el nombre que quieras y lo publicas. Lo suyo, no obstante, como has dicho, esto poniendo en la barra de búsqueda confesiones, te sale, es que el muñequito nuevo que pueda crear la gente también lleve escrito confesiones por ahí, ¿no? Por ejemplo, si el Quiquelillo se ha hecho su propio mod, que ponga el Quiquelillo confesiones de un jugador o algo así, ¿no? Sí, pero esto no hace falta ponerlo en el nombre. Esto lo puedes poner como una etiqueta. Se pone más bien en la descripción. Tú cuando publicas un contenido en Monetization Research, pues le das un nombre y le das una descripción. Y luego, si acaso, pues le puedes dar una palabra clave. Pero la chicha ahí está en la descripción. En la descripción, pues si tú pones, por ejemplo, confesiones de un jugador, pues cuando pongas confesiones o jugador en la búsqueda, pues te debería de salir por ahí. Desde luego, yo he probado a buscar por confesiones y ahí me han salido todos en fila detrás de uno. E incluso aparecen también los que ha hecho Sharin. Pues Sharin tiene también algunas creaciones por ahí. Sí. Y nada, pues yo lo he dicho, o sea, yo lo que espero es que si hay gente que se anima del foro, pues que poco a poco tengamos más, porque además es que si nos lo vamos descargando y vamos compitiendo con estas creaciones de los demás, pues son más puntos que nos dan a cada uno. Es verdad que no es el Forza, pero oye, a tope. Además, bueno, ahora después te preguntaré un poquito en plan general por el juego y eso. Aunque ya se ha hablado y tal, pero bueno. Pero, a ver, ¿qué más nos podemos descargar? Porque no se queda solo en pilotos, ¿verdad? No, tenemos también coches. O sea, hay unos cuantos coches ahí para, bueno, pues para que podamos correr con el estilo de confesiones de un jugador. Y bueno, pues yo lo que he subido son cuatro vehículos. Uh-huh. Entonces, lo que tenemos ahí, bueno, los nombres también son un poco random, ¿no? Pero bueno, tenemos, por ejemplo, pues lo que sería el coche un poco de escudería, uh-huh, que es el Confemóvil, pues bueno, pues es un coche así con una carrocería como de prototipo, ¿no? De estos de coches de estos conceptual. Y bueno, pues un coche azul con el logo a los lados, con un motor de estos de turbina. Y luego ya pues entramos un poquito en lo que es la parte más exótica. Entonces, los coches personalizados, custom, ¿no? Exacto, los coches personalizados, porque claro, aquí en Confesiones de un Jugador, pues bueno, tenemos de todo para todos, pero si hay un elemento que no puede faltar, desde luego es la cerveza. Uh-huh. Y aquí, Y ahí es donde entra el Birramóvil. El Birramóvil. Ese es mi coche favorito. El Birramóvil que bueno, pues cuenta con un motor a base de barril de cerveza. Que bueno, que nos viene que ni pintado. Y bueno, pues le hemos puesto un par de grifos por ahí para tener barra libre mientras se conduce. Eso sí, si bebes no conduzcas, o sea, es la... En Mod Nation se puede. En Mod Nation se puede, en la vida real más calma. Ok, ok. Pero muy bien, luego al señor Rosa le he puesto, más que coche, es un cohete. Que tiene una forma así un poco larga, no voy a decir fálica, pero bueno, que básicamente es un cohete. Pero es como un cohete con alas a los laterales chiquititas y lleva como una silla de estas típicas de esparto ahí en medio, que dices, pero bueno. Sí, es como, lleva encajetada una silla de esparto y el motor que lleva es una ruedecita de estas típicas de hámster. Uh-huh. Bueno, pues se ve el hámster como va corriendo, moviendo la ruedecita y tal. Entonces la tracción viene por el hámster. Sí, sí, la tracción es tracción animal. ¿Pero totalmente. Ese vehículo mantiene el tipo frente a los demás? Sí, sí, sí, claro que sí. ¿Qué pasa? Que aquí esto es como en Manian Mansion, que tiene un microondas incorporado para decir, oye, como no corras, te meto en el microondas y lo enciendo. Aquí es que el hámster, pues, lo han metido en una cuba de chimay y va el hombre pasado de revoluciones. Guau. ¿Y cuál es el cuarto coche? Bueno, y el cuarto coche ya es para la vena casual que tenemos todos, que... Porque oye, a quien más que menos, pues le apetece conducir lo que le salga a los cojones cuando se haga a los cojones, ¿no? Entonces, pues tenemos un casual móvil, que no es otra cosa, pues es una carrocería de coche de choque, con un par de almohaditas también detrás, porque toda seguridad es poca. Y bueno, pues un poco... Lleva una piruleta y un molinillo de viento, en fin, un poco el lado menos hardcore de la conducción, pues está reflejado ahí en el caso del móvil. Además, también mencionar que todos estos coches llevan su matrícula con las iniciales de confesiones de un jugador. Uh-huh. La plaquita detrás que pone CD1J. Y bueno, en un par de coches me parece recordar que además la hice también de distintas formas. De hecho, el caso del móvil me parece que le puse las letras de colorines. No sé si al final lo publica así, creo que sí. Y nada, esto más o menos el contenido que puse en el foro, pero bueno, es que aparte hay una cosilla más, y es que pues bueno, también hice a Salva Spin. Sí. Y me di cuenta que había una carrocería de coche deportivo y dije, bueno, pues voy a hacer a Salva y su coche. Ah, bien, bien. De hecho, eso, luego en el foro entre www.confesionesdeunjugador.es tenemos el post donde se pueden ver todas estas creaciones que lo has comentado antes. ¿Cómo se llama exactamente? Mod Nation Racers Centro de Creación. Exactamente. En la sección de videojuegos del foro, si queréis echarnos un vistazo y eso. E incluso si queréis, lo que ha dicho Juan, compartir, hacer vuestras creaciones y poner capturas de pantalla. Oye, sí, Juan, aquí pasa una cosa. Sí, sí, dime. Yo he escuchado esto, no tengo el juego por lo que sea, yo sí lo tengo, pero vamos, alguien no lo tiene y dice, oye, pues a mí me mola esto, además con los coches ya hechos, las camiseticas ya preparadas, me estoy planteando pillármelo. ¿Qué me voy a encontrar si me compro Mod Nation Racers? Bueno, pues si te compras Mod Nation Racers, yo creo que lo que nos estamos encontrando todos, incluso la gente que... bueno, concretamente voy a citar nombres, Erquiquelillo y SV, son los dos que con los que he estado jugando recientemente. Ellos no habían tocado mucho el juego y bueno, pues la verdad es que nos hemos reído mucho, nos estamos pasando muy bien y básicamente pues lo que se iba a encontrar todo el mundo pues un juego muy al estilo de Mario Kart, muy muy muy similar, siguiendo la misma filosofía, pero también con los elementos de Little Big Planet de customización y compartición. También hay circuitos creados que bueno, es que no solo los pilotos y los coches que te puedes bajar con una pasada, es que los circuitos también. Yo por ejemplo tengo un circuito que he descargado que es la escena del Imperio Contraataca del planeta al lado de Hoth. Dios mío, ¿no? Uh-huh. Auténticas filigranas. Y nada, pues un juego no, desde luego no es un, no es un simulador, ni mucho menos, aunque sí que puedes poner un poquito, ajustar a tu forma de conducir para tener más maniobrabilidad o mayor derrape o más aceleración o más velocidad punta. Entonces ahí pues ya depende un poquito de cada cual, pero es un juego sobre todo de ir a saco, de emplear las armas, de hacer la púa al contrario y simplemente pues de disfrutar y dejarse llevar. Uh-huh. Una cosa, el online y eso funciona sin problemas, ¿verdad? El online funciona magníficamente. O sea, yo por lo menos no suelo tener ningún problema, más allá de que mi señal pues a lo mejor en algún momento pueda ser mala y se me pueda desconectar en un momento dado, cosa que me pasa de uvas a peras. Uh-huh. Pero durante carrera la verdad es que yo nunca he apreciado ninguna ralentización ni nada de nada. Okay. Eso es... ¿Los cochecitos y los personajes creados tardan mucho en bajarse? No, que va, es casi instantáneo. De hecho, prácticamente tarda más en hacer la búsqueda que en hacer la descarga. La descarga simplemente es colocarte sobre el objeto, darle a la X, confirmar que quieres descargarlo y ya está. O sea, uh-huh. no tiene más. Bueno. Entonces, ¿recomendado o qué? Sí, muy recomendado. Eso sí, yo recomiendo a todo el mundo, si alguien decide pillárselo, que tenga paciencia con los tiempos de carga, porque eso sí que es verdad, los tiempos de carga son muy largos. Nosotros mientras jugamos pues tenemos el Skype y vamos charrando y así pues el tiempo se nos pasa rápido, pero vamos, la verdad es que si estás ahí solo frente a la pantalla y ves que eso está cargando y eso toma su tiempo, pues puede ser un poquito decepcionante. ¿Tanto tarda, Juan? Ah, bueno, al final, una vez te acostumbras, realmente tampoco es para tanto. O sea, yo he visto juegos que tardan mucho más. Okay. Pero para un juego de carreras que quieres jugar ya y bueno, pues se supone que tiene que ser algo dinámico, pues no deja de ser un poco un corte de rollo. Pero bueno, hay que perdonárselo. A nivel de trofeo, ¿esto qué tal va? ¿Son fáciles, difíciles? Más o menos como Little Big Planet. O sea, lo que son trofeos... Pues bueno, el juego en sí, lo cierto es que conseguir así los desafíos que te marcan no es demasiado difícil. Y yo creo que la amiga está más en los trofeos estos del tema de compartición. O sea, de crear, publicar, correr en X número de circuitos creados, que se baje en X número de creaciones tuyas. Pues todo eso, pues como te digo, es un poco el tema de Little Big Planet, de hacer la compartición y hacer un poco el rollo de comunidad social. Ahí puede ser, pero de todas formas hay un término que se usa aquí, que es el D4D, que es el Download for Download. Aquí cuando los jugadores entran a su, digamos, a su base, que es lo que se llama el mod spot, es como una plaza donde convergen varios jugadores, aquí es normal pues ver a gente que pasa por tu lado, te dice, D4D, pues, lo que te está proponiendo es que tú te descargues una creación suya, que se pueda hacer... Además, rápido, accediendo simplemente a los datos de personaje y te aparece todo lo que tiene creado y publicado. Uh-huh. Entonces, el trato es que tú te bajes una creación suya, a cambio él se baja una tuya y pues se van usando en carreras para que los dos ganéis puntos de experiencia. Ah, y okay. Vayas sacando trofeos. Ok. Bueno, este título actualmente más o menos es fácilmente encontrable a menos de 20 pavos. Uh-huh. Sí. A ese precio, vamos, yo por lo que he probado y por lo que nos estás contando, lo veo bastante claro. Para mí a menos de 20 euros es indispensable. O sea, ¿sí? Vamos, como siempre, va según gustos, yo esto siempre lo digo, pero vamos, yo al rendimiento que estoy sacando al juego, vamos, 20 euros me parece fantástico. Por supuesto estamos hablando de la versión de PlayStation 3, porque también hay una para PSP. ¿Esa has tenido ocasión de probarla? Sí, esa he podido probarla y bueno, pues salvando las distancias, la verdad es que es bastante parecida a la de PS3. O sea, todas las posibilidades de creación y todo, pues más o menos están ahí. Hombre, se echa de menos, pues eso, la cantidad de controles en la PSP pues es más limitada, pero no tienes un stick secundario, no tienes dos gatillos adicionales. Pero bueno, más o menos, pues está bastante bien apañada. De todas formas, hombre, entre una y otra, pues yo me quedo con la de PS3, obviamente. Lo que pasa es que, claro, la PSP pues tiene la ventaja que en cualquier sitio pues te lo puedes llevar y puedes echarte tu carrerita. Ok. Bueno, pues ahí queda tu recomendación y bueno, a los que tengáis el juego, lo estoy planteando, ya sabéis que lo primero que tenéis que hacer es bajaros todos estos mods del sello Confesiones de un Jugador. Y nada, Juan, muchísimas gracias por crearlo y muchísimas gracias por pasarte por aquí. Nada, no hay de qué, y lo dicho, pues a la gente que se anime, que no se corte, que mande sus creaciones, y nada, y con mucho gusto, pues serán compartidas, usadas y disfrutadas hasta la saciedad. Muy bien, caballero, hasta pronto. Venga, hasta luego. Pasamos ahora al briconsejo de la semana, que no tiene que ver mucho con los videojuegos. Sin embargo, sigue siendo tecnología e información, que es poder. Sí, pues mira, es una aplicación para el iPod Touch y es que básicamente un día me surgió un problema. Quería ver un partido, no me acuerdo cuál era. ¡Oh, qué problema, tío! Sí, pero no sabía dónde era. Y hay veces que me toca a los cojones empezar a buscar dónde lo ponen o a qué hora lo ponen. Esto, por ejemplo, la hora, cuando es Champions League o es Liga y tal. No, en menos cuarto, eso es fácil. Eso no tiene ninguna duda. Pero, sin embargo, hay veces, por ejemplo, un partido del Murcia, que sí que van cambiando a veces un poco los horarios. Y las televisiones autonómicas se van adaptando a esos horarios. Claro, si yo digo, me apetece ver cómo el Murcia se folla al Cartagena. Eso lo verán la semana claro, que viene. Claro, ¿cómo puedo hacerlo? Pues hay una aplicación que lo que me dice es, todos los partidos que hay ese día en televisión dentro del circuito español, en España. Entonces, la aplicación se llama Fútbol TV y es gratuita. No esperéis muchísima más información que decir, por ejemplo, hoy que estamos grabando, domingo 23 de octubre, y yo veo todo lo que hay. Por ejemplo, la Liga de Canadá la echan en Canal Plus Fútbol, luego la Liga Colombiana. Y tú, ahí es donde flipas y te das cuenta de que a veces se echan unos partidos en España que si no tienes contratado estos canales de fútbol no tenías ni idea. Luego, por supuesto, de Liga te dicen quién echa, que si Canal Plus Liga 2, que si Digital Plus en formato pay-per-view, que si el Atlético Madrid-Mallorca lo echan en Canal Plus Liga o en Gol TV, ¿no? Luego puedes ver los partidos del Canal Plus, estos típicos de Segunda A. Que si la liga holandesa me la ponen en tal sitio, ¿no? Esto yo lo encuentro especialmente útil, más que nada, por día de Champions. ¿Qué partido me echan hoy? A ver, que yo me organice. Sí, está clarísimo. A lo mejor quiero ver al Barcelona, pero no me apetece ver al Villarreal. O a lo mejor no me apetece, quiero ver al Valencia y no quiero ver al Madrid, o viceversa, ¿no? ¿Cuál es el partido que me echan gratis hoy en la tele? Pues me meto en Fútbol TV, que no tiene más complicación el nombre. Y lo veo. Oye. Para tema de equipos de tu pueblo, de tu ciudad, a lo mejor que son de segunda, o por ejemplo, para Victoriño, ¿quieres saber dónde está en el Deportivo o cómo lo puede ver? Pues dice, en este canal, y a lo mejor luego resulta que ese canal tiene streaming en su página web y lo puede seguir. Ah, pues de puta madre. Entonces, oye, Fútbol TV es una chorrada, pero es que yo lo encuentro no, es funcional. Yo lo encuentro muy útil para eso. Me gustaría hacer una puntualización. Sí. Ya que has hablado de fútbol y de una aplicación de fútbol, me gustaría simplemente anecdóticamente decir que el Real Murcia ha ganado este fin de semana, que el Real Madrid ha ganado y jugando bien con un hat-trick de mi amigo Ronaldo y que paradójicamente, porque no suele ocurrir muy a menudo, el Barça ha empatado en casa con el Sevilla. ¿Qué vamos a hacer? Y que el Madrid ha tomado el liderato. No significa nada, pero es una satisfacción para los madridistas. Pues enhorabuena a los madridistas. Yo hoy he venido con mi camiseta del Barcelona a grabar. Muy bien, que me parece. ¿Y bueno, yo con qué camiseta, tío? Con una de Assassin's Creed, que ya queda poquito para que salga, ¿eh? El 15 de noviembre. Estás con ganas, ¿eh? Muchas ganas. Bueno, oye, pues a continuación, yo sé que tú no eres muy amante del retro gaming. Pero tenemos una entrevista de lujo a Mykonos de Zona Arcade. Sí, sé serio. ¿Soy serio? Tenemos una entrevista de putísima madre que estoy seguro que cuando la haya escuchado diga chapo. No lo dudes que la escucharé. A continuación, tenemos una entrevista tal y como hemos anunciado al comienzo del programa, a un caballero que responde al nick de Mykonos y nos va a hablar de una propuesta que se llama Zona Arcade. Para la realización de esta entrevista debemos darle las gracias a Flyx, uno de nuestros oyentes que además también participa en Zona Arcade. Entonces, bueno, Mykonos, muy buenas, bienvenido a Confesiones de un Jugador. Muy buenas. Bueno, caballero, aparte de Mykonos, ¿tiene algún nombre de pila por el que te pueda llamar? David. Muy bien, David. Yo es que me gusta ir alternando. A veces Mykonos, otras veces David. Eso lo iremos viendo. Sin bueno, problema. David, ¿de dónde eres? Pues soy de Madrid, de una localidad al norte llamada Alcobendas. Ajá, ok. Muy cerca de Victoriño y de barrio y un montón de gente de nuestra comunidad. Pues los conozco algunos, sí. Ok. Bueno, David, a ver, ¿qué es Zona Arcade? Vamos a empezar por la pregunta básica, porque si nos vas a hablar de Zona Arcade, que sepamos por dónde van los tíos. Zona Arcade es un espacio construido para la recopilación de experiencias en torno a la construcción y restauración de máquinas arcade. También pinballs. Ok. Ahora, bueno, perdóname una cosa más. Sí, sí. Ahora mismo, yo he creído que debía ser algo más. Y, bueno, hay algún proyecto en este sentido en el que intentamos no solamente hacer esto, sino, pues, conservar parte de la historia de la historia de los arcades. Entonces, en este sentido, tenemos una iniciativa nueva que se llama Arcade Recovery, en el que estamos intentando recuperar todos los artes antiguos que quedan de máquinas recreativas dispersos por el mundo. Uh-huh. ¿Y cómo lo estáis haciendo? Claro. Pues empecé yo primero, financiándolo yo personalmente, y ahora estoy intentando animar a otras personas, usuarios de la página, a que me ayuden a financiarlo. Se hace a través de donaciones por PayPal o por tarjeta Visa, solamente es necesario eso. Y bueno, hemos completado el primer proyecto, que ha consistido en recuperar la marquesina, que es la parte que decoraba la zona de la iluminación superior de la máquina recreativa del juego Gate of Doom. Uh-huh. Y el side art o arte lateral de Vigilante, ambos de Data East. Uh-huh. Ahora, actualmente tenemos un nuevo proyecto en el que intentamos recuperar pues el side art, bueno, varios side art de Air Defense Force, Dynasty Wars y Exerion. Uh-huh. Bueno, entonces, esto es un proyecto adicional dentro de lo que es Zona Arcade, ¿no? Digamos que es una ampliación del proyecto Zona Arcade. Ajá. Bueno, si yo ahora mismo quiero encontrar Zona Arcade, evidentemente lo más fácil es poner en Google Zona Arcade y ir al resultado, ¿no? Pero sí. si soy de los que me gusta teclear, ¿qué tengo que teclear para encontraros? Pues con que pongas máquina recreativa, artes para la máquina recreativa o cualquier cosa casi relacionada con el mundo recreativo, te va a conducir a Zona Arcade. La verdad es que estoy bastante orgulloso de que el espacio haya abarcado tanto en tan poco tiempo. ¿Desde cuándo llevas con el proyecto este? Llevo 4 años y medio. Uh-huh. Pero a todo tren. Y entonces, por ejemplo, si yo me conecto a vuestra página, Zona Arcade, veo aquí un banner, construye, restaura y decora tu máquina arcade y pinball. Vas a ver una página que en apariencia parece bastante incompleta, porque la página es un proyecto de este año. O sea, empezó siendo un foro y ahora, por la insistencia de varios usuarios, pues he terminado creando una página realmente. Y lo que estoy haciendo, pues bueno, aunque muy discretamente, es ir actualizándola, aunque no estoy dando mucha cuenta de ello, para llegar un momento en que la tenga completa. O sea, ahora mismo se publican muchos nuevos documentos que yo voy subiendo, aunque no lo voy anunciando en la página principal. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero hacer esto, quiero tener el espacio un poco más definido en cuanto a estilos gráficos. Entonces, uh-huh, de momento está ahí, pero lo importante o donde tiene lugar la mayor parte, uh-huh, de la actividad es en el foro. Okay. Un foro. Y bueno, es lo que tenemos actualizado ahora mismo, más actualizado. El foro, además, es un foro muy, muy activo. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy entrando y veo que hay 48 invitados, 18 usuarios públicos, y estamos hablando de un domingo a las 4 de la tarde, que es cuando estamos grabando esto. O sea que esto tendrá a veces picos todavía mayores, ¿verdad? Sí, de 130, 140 personas por la noche, a partir de las 8. Ajá. Y unos 37 o 40 personas logueadas al mismo tiempo. Pues bueno, felicitarte porque me parece un éxito. Tú cuando empezaste con este proyecto, ¿esperaba tener tanto éxito y tan buena acogida por parte de la gente? Mira, no es falta de modestia, pero yo he trabajado bastante duro para que Zona Arcade tenga ahora mismo esa... éxito, si se puede calificar, que tiene ahora mismo. Hombre, yo realmente esperaba tener Zona Arcade en otro punto, un poco más allá, pero también, no sé, ha habido muchas dificultades que vencer, también Zona Arcade no es un espacio único dedicado al hobby, sino que existen otros espacios también, entonces hay que competir y aportar algo diferente. Claro, efectivamente, ahí te quería preguntar yo, ¿qué hace Zona Arcade una cosa especial? Algo que lo haga destacar. Algo que lo hace destacar, pues indudablemente la calidad de la información que hay ahí. Uh-huh. Cómo están cuidados todos los documentos, los videodocumentos, videotutoriales, artículos. Yo mismo superviso todo absolutamente de Zona Arcade y de hecho contacto con autores para hacerles mejorar, si se puede, la información que quieren publicar. Pero entonces, David, animamos, perdóname. Sí, sí, ¿qué me puedo encontrar yo? Porque veo que hay un montón de subforos. Pero véndenos un poquito los contenidos. A ver, ¿qué me puedo encontrar? ¿Que te venda los contenidos? Claro, porque me estás hablando de tutoriales, veo que hay cosas de emulación... Pues te diré que es lo mejor expuesto en ningún sitio sobre el hobby arcade. Y esa es la mayor garantía de un espacio casi profesional dedicado a esta forma de ocio y entretenimiento. Es decir, tú entras en un documento y es que, o sea, no solamente la redacción la ves bien hecha a nivel sintáctico, ortográfico, sino que además las imágenes presentan un nivel de maquetado bueno. Es decir, los documentos te entran por los ojos. Es que aunque seas un neófito en esta forma de ocio, te gusta lo que ves, ¿sabes? Y te gusta cómo está expuesto y el cuidado que tiene todo. Actualmente, ¿cuántos usuarios tenéis registrados en el foro? Tenemos unos 12.000, no puedo decir que sean reales. Madre mía. Realmente activos, a lo mejor somos 300 o 400, ¿sabes? Los que posteamos regularmente. Uh-huh. Están muy bien, muy bien. Uh-huh. ¿Cuál es la sección dentro del foro más exitosa o más movidita siempre? Sin duda la zona de trabajo. La zona de trabajo te permite aprender de otros, intercambiar opiniones, coger ideas para tu propio proyecto también. Claro. Pues ahora vamos a concretar un poquito de dónde surge todo esto. ¿De dónde se origina? ¿Cuál es la semilla de todo esto? Pues bueno, yo recordaba con gran nostalgia mi niñez de jugando, bueno, a las máquinas recreativas. Recordaba algunos títulos como Toki, como Time Soldier, como King of Dragons. Y bueno, quería tener la posibilidad de volver a recordar ese tiempo. Entonces, pues bueno, interesándome en la idea de tener una máquina recreativa en casa. Me parecía una gran idea. Lo había comentado con algunas otras personas y empecé a documentarme sobre el tema. Llegué a una página que existía por entonces. Intenté aprender, aportar lo que podía. Y bueno, más tarde, pues, tuve la oportunidad de crear Zona Arcade. Primero lo intenté con un amigo que pensábamos él y yo que se podía hacer algo mucho mejor dentro del hobby y luego ya lo intenté solo yo por mi cuenta. Uh-huh. Actualmente, ¿cuánto tiempo dedica al día a Zona Arcade? La verdad es que me avergüenza decir que bastante. Estoy hablando de 5, 6, 7 horas, casi diarias entre semana, Madre mía. Y... es mucho porque hay mucho que actualizar, hay mucho que leer, hay mucho que maquetar, hay mucho que responder en el foro, tengo mucho correo también, recibo una cantidad muy importante de correo y, bueno, pues me arrastra todo, me acumula todo este tiempo. Una cosa, David, ¿tú ganas dinero con esto? No gano dinero. Lo que sí puedo decirte es que yo realizo ciertas actividades dentro del hobby. Yo, tienes que tener en cuenta, yo nunca me he reservado nada a la hora de exponerlo en Zona Arcade. Es decir, hay tutoriales prácticamente de todos. Sí. Yo mismo he escrito, por ejemplo, doblar un metacrilato. Entonces, tú puedes ver un tutorial y un videotutorial, además, donde se me ve en tiempo real doblando un plástico, ¿no? Sí. Entonces, hay personas que, bueno, a pesar de la información que encuentran, no son capaces de hacerlo. Y entonces, bueno, pues yo tengo actividades que intentan ayudar a la gente a hacer realidad el sueño de su máquina recreativa en casa. Uh-huh. Y una de esas actividades es Meta Arcade. Meta Arcade consiste precisamente en eso. Si tú no eres capaz de hacer esa manufactura para tu máquina recreativa, yo te la hago. Pero claro, yo te voy a cobrar un importe por mi tiempo. Es un importe más o menos simbólico. Pero la garantía es que eso va a estar bien realizado. Ok, pues oye, David, ya voy a marujear un poco más. Porque claro, ahora que dices, tengo aquí la posibilidad de tener esto aquí hecho por las mejores manos, ¿cuánto me puede costar a mí tener una recreativa genérica compatible, por ejemplo, con MAME? Que yo le pueda meter lo que quiera y tal. ¿Por cuánto me puede salir la cosa? En plan, normal. Tú mismo, pues, siguiendo la información que puedes ver en Zona Arcade, puede salir por 600, 700 euros, depende de tu destreza. No es un hobby barato, Ya lo dije yo en muchas ocasiones que esto no es un hobby barato, es un capricho. Y como capricho, si quieres tener algo bonito en casa, te va a costar ese dinero. O sea, vete olvidando de que te va a salir por 20 euros. No te va a salir por eso. Evidentemente. Ahora vamos a hacer como en los capítulos estos de Perdidos, que de repente volvemos atrás un momento en el tiempo. Tu primera máquina recreativa, ¿hace cuánto te la compraste? ¿Cómo surgió? ¿Cómo fueron esos primeros pasos y cuál fue? Creo que me la compré hace ya 9 o 10 años. Y bueno, pues me puse en contacto con el operador de mi propia localidad, un salón recreativo que había muy cerca del colegio donde estudiaba, y me ofreció un mueble vacío. La verdad es que pagué por entonces una barbaridad de dinero, 40.000 pesetas. Por un mueble absolutamente sin nada, sin monitor, sin monedero, sin, bueno, nada, cableados, botones. Pero bueno, tenía el capricho y deseaba, sobre todo, hacerlo realidad. Y, pues, me perdí un poco la impaciencia. Para el novato es lógico, ¿sabes? Quiere tener, pues, el mueble en casa y no le importa si se lo ofrecen, ¿sabes? Paga lo que sea, porque es mucha la ilusión la que tiene. Claro. Claro. A día de hoy, ¿cuántas máquinas recreativas tienes tú ya en tu poder? Pues una de esas preguntas que me resulta difícil de responder, ¿no? Tengo muchas, la verdad es que tengo un montón. Tengo 10 máquinas nada más. Tengo 2 Naomis, una Delta 3, que es una máquina bastante grande con un monitor de 40 pulgadas. Tengo 3 máquinas BDESA, una Super Video Itza, una Model Kit 92 y una Only Play. Creo que no me olvido de nada. Y además tengo 4 pinballs, además. Toma ya. ¿De estas cuál es tu tesoro, así, tu ojito derecho? Ninguna de ellas, si te digo la verdad, ninguna de ellas. Yo tengo la ilusión de construirme una última máquina recreativa dedicada a King of Dragons. Oh. Bueno, estoy trabajando en ello para conseguir el Bezel, que es la última pieza que me queda por conseguir. Okay. Oye, y David, sí, ¿dónde suele almacenar estas máquinas? Pues en mi propia casa. Ajá. Parece que es mucho el mobiliario, pero entran. Pero las tienes, por ejemplo... Las tengo todas montadas en este momento. Tengo, por ejemplo, los pinballs plegados. Entonces tengo uno expuesto en el salón para jugar. Okay. Y las máquinas, como yo vivo en una casa de 3 habitaciones, tengo una destinada a las máquinas recreativas y a mis herramientas también. Una cosa, David. ¿Y tu pareja o la familia, cómo ven el hobby? Pues, hombre, mi pareja, porque yo convivo con otra persona en mi casa, aunque ella tiene su propia casa, mi pareja actual, pues lo ve bien y está encantada. Lo único que lamenta es a veces que no me acueste por la noche con ella, porque me quedé haciendo cosas, actualizando la página y tal. Entonces me siento como un papá acostando a mi pareja, ¿no? Y dándole las buenas noches y prometiéndole que regresaré pronto a dormir. Y bueno, para amanecer, es jodido eso, David. ¿La gente tú crees que valora a veces el trabajo que hacemos para que esté todo eso al pelo o para intentar que esté todo siempre en su sitio y que la gente pueda acceder a nuestras diversas comunidades? No, porque no tienen idea de la cantidad de esfuerzo que requiere. O sea, una persona que no pasa por esto, no intenta crear una comunidad, una página, no tienen ni idea del esfuerzo que requiere. Mantenerlo todo bien y, bueno, es difícil, porque no tienen esa visión global como tú y yo de todo lo que acarrea el proceso. No tienen ni idea. Okay. Bueno, si te parece, continuamos. Y bueno, queremos decir que estas preguntas que yo voy aquí haciendo de forma fluida, en realidad han salido de la propia comunidad de Zona Arcade, ya que se le propuso a la gente que fuesen ellos los que planteasen parte de las dudas que querían comentarte. Entonces, pues, yo continúo, ¿vale? Por ejemplo, nos pregunta una persona que cuál es tu cabina favorita y tu pinball favorito. Pues mi cabina favorita, bueno, son varias. Todas de Atari, es que me encantan los artes, cómo están decorados. Y si tuviese que decantarme por alguna, sería por Spacewell. Me encanta el side art con las naves, los satélites. Es que en general la ciencia ficción espacial me llama mucho la atención. Y bueno, realmente mi juego favorito es King of Dragons, como he comentado anteriormente. Sí, sí, sí, sí. No tiene unas artes muy bonitos, pero... Pero es el que a ti te gusta. ¿Te has dedicado profesionalmente al mundo arcade o adquiriste los conocimientos por afición? No, los adquirí por afición y explorando un poquito. Lo que pasa es que, bueno, ya después de algunas máquinas ya he adquirido pues ciertas destrezas. Pero, como antes me preguntabas, ¿no? Meta Arcade, Declar es otra actividad en la que decoramos las máquinas recreativas. Yo mismo lo hago. Porque pero dentro de lo que es el arcade me entretiene muchísimo el tema del arte. Una cosa, David, sí. Referente al tema este de las marquesinas y de todo el tema artístico relacionado con las recreativas, ¿existe algún libro, algún manual, alguna página de referencia para simplemente poder disfrutar estas ilustraciones? Bien, lo que hay ahora mismo a mí personalmente no me gusta. No porque no esté completo, sino porque tiene bastante falta de calidad. Sobre todo en las imágenes, no en la información expuesta, que siempre es la misma o es fácil de recopilar, sino en la información visual. En ese sentido existe, por ejemplo, Cloud, que es una zona museo donde puedes ver una descripción de las máquinas y fotografías de cómo era la cabina, cómo era la marquesina, una fotografía del panel de control. También existe otra página que se llama Game Database, y también puedes ver incluso con un poquito más de calidad esas imágenes. Pero yo más adelante aspiro a crear algo parecido pero mejor, o sea, recopilando imágenes. Yo ahora mismo llevo un año ya desde el momento en que decidí pues hacer realidad el proyecto de Arcade Recovery en montar un museo y exponer un poco de información mejor, con mejores fotografías. Luego, a la vez que recopilo artes, recopilo imágenes de las cabinas originales. Claro, porque todas esas artes y esas imágenes, ahora mismo, ¿dónde están? Eso lo tienes esas tú. Esas imágenes y esas cabinas, o esos artes, ahora mismo, están en Zona Arcade. Zona Arcade ahora mismo, pues tiene el gran prestigio de tener la colección más grande de arte digital original de las clásicas máquinas recreativas. Sí. También estamos intentando hacer lo propio con el PIN, ¿vale? Y bueno, y lo que no hay digitalizado lo estamos comprando, ¿eh? Genial. ¿Piensas que el hobby actualmente, este de construirte tu propia recreativa, o simplemente comprártela y luego invertir en determinados emuladores, o en simplemente dedicarte a disfrutar de esos juegos, ¿Piensas que es un hobby que va a ir ganando cada vez más adeptos o que se va a mantener estancado, que los va a perder? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que sí. O sea, si la gente que ganemos para el hobby será gente que diga en un momento dado, ahí va, pues sería interesante o sería bonito tener una máquina recreativa en casa. Y bueno, pues sí. Seguro que en su afán por documentarse sobre el tema llegará a Fan Arcade. Creo que es un hobby que tiene un grupo de edad muy restringido, entre los 25 ahora mismo te diría y los 50-55 años. Más allá de aquí es difícil enganchar a gente. Entonces, si tiene futuro este hobby será de cara al hogar, ¿sabes? Al uso particular de la máquina. Claro, claro. Tenerla en casa, no a nivel de salón recreativo, aunque hay alguna iniciativa de la que tengo conocimiento que parece interesante. Pero bueno. David, por un lado te quiero preguntar, tú, por ejemplo, el día que conseguiste tener ya en marcha tu primera recreativa en casa, jugarla, echarte tus primeras partidas, quiero que nos traslades un poco esas primeras sensaciones y luego también si en el foro la gente te va trasladando precisamente esas primeras sensaciones de por fin está todo en marcha, por fin está hecha, me he jugado mis primeras partidas. ¿Cómo son esas sensaciones? Pues la verdad es que muy bonitas y sobre todo lo que uno pues rememora es la nostalgia de la niñez o de la adolescencia, jugando esos juegos. Un tiempo en el que, joder, no tenías preocupaciones de hipotecas, de alquiler, de trabajo, de pareja, de lo que sea. Es que te transmite sensaciones y olores incluso de esa época. Es algo muy, muy bonito. Una cosa, entonces, David, una vez que ya te has echado esas primeras partidas, ¿ahora qué? ¿Qué hace la gente después? ¿Empieza a pensar en una segunda máquina o empieza simplemente a trastearla? Lo que hace primero es trastearla. Es decir, ya tiene MAME funcionando y tiene los juegos arcade funcionando, clásicos. Y lo que quiere es ampliar su experiencia. Entonces empieza por los emuladores. Está metiendo, pues, Mega Drive, Super Nintendo, Nintendo 64. Luego a lo mejor, ¿sabes? Si es más explorador, empieza metiendo series también en la máquina recreativa. Música. ¿Cómo que series? Sí, bueno, gracias o afortunadamente existen programas que te ayudan a consultar el contenido de una manera fácil. Se llaman frontends. Entonces tú en un frontend puedes tener MAME, puedes tener otros emuladores con otros juegos, con lo cual la experiencia de juegos se amplía muchísimo, se multiplica por 10, pero además puedes visualizar pues videoclips ochenteros de música. Es que la máquina recreativa puede ser como un contenedor de tu historia, ¿sabes? De los 80, 90 que has vivido, en el que leías cómics, en el que veías, disfrutabas de videoclips, veías películas, disfrutabas de series de juveniles de dibujos animados, entonces, pues bueno, le puedes meter todo eso, es que las posibilidades son increíbles. Luego además, también le puedes meter experiencias de pinball, visual pinball, future pinball. Puedes hacer una simulación incluso en la propia máquina, con botones que simulan los petacos y los golpeteos, ¿no? Sí. Para moverlos. Y es muy impresionante. Nosotros tenemos documentados en Fan Arcade pues todo esto. Hay videos específicos que te enseñan a tener desde una jukebox hasta un pinball. Madre mía, es flipante. Una cosa, David. Has comentado MAME. Evidentemente, el tema aquí, cuando ya nos ponemos con el tema de la recreativa y tal, siempre hay como una gran línea divisoria. Uno es recurrir o conseguir las placas originales de las máquinas, que suele ser muy difícil, y el otro pasar por los emuladores. En este sentido, ¿en Zona Arcade hay algún tipo de tendencia clara o hay algún tipo de... ¿Es como dos bandos o simplemente cada uno aquí decide hacia dónde va? No, realmente el que pone en funcionamiento placas originales Gamma es un coleccionista que más tarde o más temprano pasa a meterle un peso. La probabilidad, casi todos acaban así. Lo que pasa es que es muy loable también tener una buena colección de cartuchos y placas. Bueno, pues aquí es algo bonito también. ¿Suelen ser caros estos cartuchos, estas placas y eso? Bueno, estamos en tiempos de crisis. Ahora mismo ha bajado mucho el precio. Entonces, pues, yo creo que la caja original es a lo mejor entre 40, 30, 70 euros se pueden conseguir. Y juegos MVS, cartuchos, son incluso más baratos. Entonces puedes hacerte con una buena colección por poco dinero. Ok. Oye, David, con el tema emuladores, explícanos un poquito cómo está el tema de la legalidad en ese sentido. Pues la legalidad está en que si tú no vendes el software, no hay problema en tener una máquina repleta de juegos. Ok. El problema es que tú cojas y esa máquina recreativa que te hagas para ti, la bajes a un local e intentes recaudar dinero. Entonces sí que estaríamos incurriendo en un problema de ilegalidad serio por el que te pueden meter un paquete importante. Pero si es para uso particular y tú no pretendes vender software, no hay ningún problema. Ok, genial, genial. Bueno, vamos avanzando, vamos conociendo a David, a Mykonos, de Zona Arcade, y continuamos con las preguntas. Una evidente. A ver, yo te escucho, me estoy calentando, cualquiera se está calentando y fantasea o va a fantasear con la posibilidad de tener una recreativa en su propia casa. ¿Cuáles son los principales problemas que puede encontrar un usuario como yo a la hora de comprar una recreativa? Pues muy fácil, encontrar la máquina recreativa. O sea, tú date cuenta de que estamos en un sector en retroceso, entonces los locales que quedan con las viejas máquinas recreativas hechas de aglomerado, en madera, vamos, son cada vez más difíciles de encontrar. O sea, cada año que pasa, el operador decide, o tiene más difícil continuar, entonces decide en ese momento si cesa el negocio y lo cierra o continúa un año más. Sobreviviendo. Entonces, a principio de año es el momento oportuno de, si conoces alguna sala de recreativa, dirigirte al encargado o operador para ver si es posible hacerte con un mueble. Porque esas personas lo que deciden hacer al final es destruirlas todas o almacenarlas para que se corrompan por humedades y por historias. Sí. Si no lo ves muy fácil conseguir un mueble original, pues no te queda más remedio que construírtelo o mandar que te lo construya alguien. Ahora mismo hay tiendas en Zona Arcade que se dedican a eso, a construirte tu máquina recreativa. Tú no tienes que ensuciar tu casa haciendo serrín o mil perrerías más con la pintura para tener tu mueble. Sabes, lo puedes comprar directamente. Entonces, esas opciones, ponte que yo digo, pues hombre, a ver, no me quiero tampoco gastar una fortuna. Un mueble prehecho que no sea de lujo, uno básico. ¿Cuánto me puede costar, David? Pues, hombre, vamos a ver. Podría costarte entre 200 y 300 euros el armazón, yo creo. O incluso a lo mejor menos. ¿Ese armazón llevaría ya la pantallita? No. No llevaría ni la pantalla, ni el ordenador, ni probablemente los cristales. Ni los botones, tendrías que comprarlos tú aparte y personalizarlos. Yo sé que todo esto que te puedo preguntar te pueden parecer disparates o cosas incluso ajenas a la filosofía de Zona Arcade, pero no. Yo tengo la opción de comprarme algo ya como prehecho, en plan conectar y jugar. Claro que sí, hombre. Hay las mismas tiendas te suministran el mueble, o sea, tú decides el nivel de acabado del mismo, o sea, si lo quieres con los artes, si no lo quieres con los artes, si lo quieres funcional, si lo quieres a medias para meterle tu propio ordenador, en fin, hay varios estadios en los que lo puedes comprar, eso es negociarlo con las personas que lo llevan. Ok, un ordenador para este tipo de máquina, ¿qué tipo de ordenador se le suele poner? Mira, depende de lo que quieras emular. O sea, está claro que cuanto más sofisticada la experiencia de juego, más ordenador vas a necesitar. No es lo mismo una persona que quiera emular una PlayStation 2, pues emularla, a una persona que quiera solamente jugar a pues MAME y Mega Drive y Super Nintendo. En este caso requerirá muchos menos... Claro, incluso con un netbook puedes tirar, ¿no? Sí, claro, claro. O sea, ya te digo que según vas subiendo en el nivel y en la sofisticación de los juegos, más ordenador necesitas. O sea, esto puede ser más barato o más caro. Si tú eres o tu interés está solamente en jugar juegos de MAME, quizá con un ordenador a 1 GHz, un Pentium 3, tengas para la mayoría de las experiencias de juego. Uh-huh. Luego hay otro problema, por ejemplo, que yo, hablando con personas que han estado dudando o se han sentido muy tentados a comprar una máquina, recuerdo, sin ir más lejos, el caso de Joaquín Relaño, de Meristation, que tomándonos una cerveza en Córdoba, me comentó que él tenía muchísimas ganas, pero estaba el tema del transporte, que muchas veces hay máquinas que no caben por las puertas. O sea, eso, a la hora de yo meterla en una habitación, ¿cómo me la puedo ingeniar? Supongo que eso son cosas que vosotros tendréis más presentes. Pues sí, las tenemos presentes. Y yo, mi recomendación, o te explico lo que he hecho yo, cuando he querido algún mueble en particular, he cogido, he alquilado una furgoneta y me he ido a buscarla. Sí. Eso es lo que se debería hacer, porque al final es lo que más barato sale. Mucho más que alquilar un medio de transporte, una empresa, para que te la traiga. Entonces, bueno, si tienes algún conocido, mejor que te pueda prestar una furgoneta. El tema de meterla en casa, pues bueno, tienes que tener mucho cuidado, porque claro, las puertas tienen un, ¿sabes? Un dindel determinado, entonces tú no puedes meter una máquina en casa que no quepa por las puertas. En este sentido, hay un proyecto en Zona Arcade que te enseña cuáles son las medidas y características de los muebles que a lo mejor puedes encontrar para comprar. Entonces tú ya ves qué ancho tienen y si te va a caber por la puerta, vas a tener que contratar a un gruista para que te la meta por la ventana. Okay. Es la primera vez que se ha contratado a alguien para meter la máquina por la ventana, ¿eh? Madre mía, eso debe encarecer bastante la operación, ¿no? Pues sí, pero si la ilusión es grande, pues haces lo que sea. Ya. Una cosa, esto sigue siendo también un poco marujeo. A ver, ponte que yo en mi salón maravilloso tengo ahí un espacio, además es que lo tengo, donde podría poner una máquina recreativa preciosa. La gente, ¿cómo suele tener luego la recreativa en sus casas? ¿Suele estar apagada? ¿Suele encenderla solamente para jugar? De esto que vienen amigos, por ejemplo, y dicen, me la voy a poner aquí un poco para tirarme el rollo y que esté de fondo. ¿Cómo suele hacer la gente con este tipo de cosas? Yo te digo cómo debería ser. Sí. El mueble arcade que tengas en casa debería ser un mueble perfectamente restaurado y terminado. Una cosa bonita de tener, no una cosa a medio hacer, ¿sabes? Con perforaciones en los laterales o un mueble triste. Ya. Hombre, yo respeto que haya gente que quiera tener un mueble genérico, pero hombre, tenlo bien. Estos muebles, mueble original ha pasado de todo. Ha pasado 20 años, 30 años de uso por ella. Claro. Entonces, es muy probable que esté quemado el panel de control, perforado por las licencias, rayado, deteriorado los artes. En fin, tenlo un poco curioso. Sobre todo si tienes pareja, esto es muy importante. Sí. A la pareja le suele desagradar tener un salón perfectamente organizado y tener un trasto que está hediondo de olor a tabaco. Una fábrica de gérmenes ahí, terrible. Una fábrica de gérmenes o que huela a ceniza el mueble. Entonces, pues bueno, tenlo lo mejor posible. Y cuando pues, la máquina generalmente se mantiene o se tiene apagada. En cuanto, bueno, tú hagas una reunión social en tu casa con tus amigos o con lo que sea, o con tu propia pareja, que busca jugar un poco, pues bueno, la enciendes para el momento, pero no, es cuestión de tenerla encendida y consumir electricidad así porque sí. ¿Suele consumir mucho una máquina recreativa? Pues supongo que, claro, no estamos hablando de electrodomésticos de clase A, ¿sabes? Ya. A ver si pueden consumir bastante. Lo que pasa es que, bueno, hay mucha gente que opta por cambiarle las tripas enteras. Le mete un ordenador nuevo, le mete una pantalla de ordenador, o de televisión, o un TFT, prioritariamente 4-3, entonces ya no consumirá tanto seguro. Ya. ¿Y tú, por ejemplo, cómo ves el tema de meter un monitor TFT en un mueble de una recreativa? ¿No queda un poco raro? Mira, si la recreativa es pequeña, porque hay recreativas de todos los tamaños, hay recreativas de 21 pulgadas, de formas muy estándares, y hay recreativas muy grandes. Hace un momento te comentaba la Delta 3, ¿no? 40 pulgadas. Si tú quieres sustituirle ese monitor, pues hombre, no le vas a meter uno de 21 pulgadas, ¿no? No. Claro. Le meterás una pantalla un poco grande. Si puede ser 4-3, desgraciadamente los tiempos que corren es difícil hallar monitores 4-3 que sean mayores de TFT. Sí. De 21 pulgadas. o suelen ser muy caros. Hay tiendas especializadas que te venden monitores de 29, los Garner, que son además VGA, o sea, mucho más fáciles conectarles un ordenador. Sí, sí, sí, sí. Es que es una cuestión estética también, o sea, tú no puedes tener un mueble de 25 pulgadas y meterle un monitor de 19 pulgadas. Queda claro. No queda bonito. Ok, tú veo que eres muy consciente del tema de la estética, que la restauración sea correcta y que no sea una cosa, un monstruo de Frankenstein ni nada por el estilo. Una cosa a medio camino. Sí, sí, sí. Del proceso de restauración, David, ¿cuál es tu parte favorita? Lo que a ti más te gusta, lo que dices, esto me mola, este es mi momento. Voy a empezar a comentar la parte más odiosa. La parte más odiosa es dejarte el mueble y pintarlo, sobre todo porque se mancha muchísimo la casa y tienes que tener mucho cuidado a la hora de hacerlo. El serrín vuela por todos los lados y se te llenan los muebles. Esa es la parte más tediosa. El serrín es terrible. La parte sí, y pintarla también, te puede caer pintura y luego la tienes que quitar del suelo si no tienes cuidado. Las pequeñas salpicaduras, ¿verdad? Son invisibles a veces, ¿no? Pero luego te das cuenta de que están ahí. Sí. Y la parte más bonita, decorarla. Y pienso que hay que empezar por la parte de decorarla, porque decorarla determina cómo va a ser el resto del mueble. Determina cómo va a ser el color de las palancas y botones que pongas, las molduras decorativas que adornen los cantos del mueble, el mismo color del mueble. ¿Cómo te vas a plantear el panel de control? O sea, es que incluye muchísimas cosas. Debería empezar la gente por ahí, pero es para lo que más conocimiento se necesita. Una cosa, David, luego, por ejemplo, en decoración, ponte que yo pues no tengo acceso a las marquesinas originales o a determinado arte o tal, pero resulta que tengo a mi buen amigo Salva Spin, dibujante de Marvel Comics, que está escuchando ahora mismo desde Barcelona, y al que le mando un saludo y digo, oye, Salva, ¿me puedes hacer aquí algo maravilloso, pim pam, para personalizar la máquina? Eso, por ejemplo, dentro del circuito, eso de que sea una cosa customizada, personalizada, ¿cómo se ve? Pues bueno, está muy minusvalorado. O sea, no te voy a engañar, está muy minusvalorado. O sea, la gente no es consciente de la dificultad que entraña esto hasta el momento de enfrentarse a Photoshop o algún otro programa de edición de imágenes. Entonces, claro, se da cuenta de que está gastándose un montón de dinero, ha hecho un montón de esfuerzo en dejar el mueble bonito, pero a la hora de los artes no le está resultando como él pensaba. Entonces hay cosas que nosotros tenemos en Zona Arcade que no la tiene ningún otro sitio. Y es una iniciativa que viene muy bien precisamente para esas personas que no saben editar imágenes. Que es el hecho de que si tú haces un reportaje de tu máquina recreativa, nosotros te hacemos los artes del mueble. Si tú lo publicas, nos cuentas cómo has hecho tu mueble, nosotros gratuitamente te adaptamos los artes que quieras o te hacemos unos nuevos, de acuerdo a la temática que tú hayas elegido. Madre mía, qué guay. Tú pagarías solamente lo que cuesta la impresión de artes. Fíjate si es un chollazo para los usuarios ese tipo de iniciativa. Vale, genial. Una cosa, David, antes hemos estado mencionando el tema de los salones arcade, pero hoy en día verdaderamente quedan poquitos y generalmente suelen estar pues en centros comerciales, con máquinas muy grandes, de estas típicas de antiguas cabinas, que si los Time Crisis típicos, el típico juego de cochecitos con el muerto ahí gigantesco, un poquito de bolera y tal, pero en realidad, y tú te das cuenta, solo te tienes que dar un paseo para ver que no se apuesta hoy en día por los salones recreativos como se hacía antaño. No hay mucha variedad, siempre sabes lo que te vas a encontrar y hay veces que ni te molesta en echar un ojo. Entonces, ¿por qué crees que esto pasa? ¿Esto sería recuperable hoy en día o qué? Bueno, vamos a ver, los centros actuales de este tipo de entretenimiento están destinados a la familia, entonces claro, hay máquinas de todo tipo para que se inviertan los pequeños y bueno, los más mayores con experiencias más sofisticadas, como lo has dicho, son grandes máquinas que se llaman cockpit dedicadas a un juego. Entonces tú, pues si es de coches, te sientes en un asiento de coche, rodeado de un gran artefacto con simulando los laterales o el morro del vehículo o lo que sea. Los salones clásicos han desaparecido. Es que ya, no sé, esta pregunta, bueno, tiene que ver mucho con el fracaso de las salas recreativas clásicas, ¿no? Las salas recreativas clásicas fracasan por el ambiente marginal que trajeron consigo. Entonces eso es, las nuevas salas que se hacen están diseñadas pues para atraer a un público más familiar, un poco más tranquilo. En fin, no sé, se podría comentar más cosas, pero bueno, básicamente eso es lo que te encuentras hoy en día. ¿Y hay alguna propuesta? Porque, por ejemplo, en Estados Unidos sí que existen por los arcades de Twin Galaxies y tal, que son geniales, son auténticos arcades del pasado y te puedes echar tu vas, cambias, te dan tus tokens. Ajá. Lo gastas en la máquina y tal, pero eso en España sería posible. ¿Tú crees que eso tendría posibilidades, o aunque sea en plan museo y tal? Hombre, no te sé decir. La gente, es que Estados Unidos es otra historia, es otra mentalidad, es otra forma de concebir el entretenimiento. No estoy muy seguro de que tuviese éxito aquí. Debería ser barato. Debería, bueno, pues controlarse, como te digo, el... Bueno, no sé si te lo he mencionado, el ambiente de las salas recreativas. Evitar que fuese muy marginal. Por ejemplo, fíjate, yo entrevistándome con uno de las personas que cuidaban, el Piccadilly, en Madrid, que era una sala mítica, me decía que, bueno, la sala, que era muy conocida, terminó fracasando por el ambiente que había ahí. Gente que, bueno, se dedicaban a atracar a la gente en la misma sala. En fin, habría que controlar mucho. Joder. Mira, antes he dicho lo de Twin Galaxies, pero se me ha ido la pinza. Me refería a... Twin Galaxies me sonaba a la página de Records. Efectivamente. Pero es que se llevan muy bien con los de Funspot Arcade, que son el arcade legendario, donde se organizan un montón de torneos, además de estos típicos a lo King of Kong, y todo esto con el Jim Mitchell este, y la gente típica que tiene los grandes récords estos de la recreativa. Una cosa, a todo esto, tú pasas mucho tiempo con esto, pero David, tú juegas, tú le dedicas tiempo a echar unas cuantas partidas de vez en cuando. En absoluto. Lamentablemente es así, yo juego muy poco porque siempre estoy actualizando la página o posteando o respondiendo correo o en fin, o elaborando algunos artes, haciéndole alguna adaptación a alguna persona o bueno, ahora haciéndole algún plástico o lo que sea. Entonces no me dedico a jugar. Yo tengo una máquina aquí preparada en plan genérico con el que hago los tutoriales que muestro, pero aunque la tengo funcional no juego allá. Pero tú ahora mismo, ¿con eso te divierte o echas de menos también tener algún rato para decir, voy a pasármelo bien, coño? La verdad es que me lo paso bastante bien haciendo lo que hago para Zona Arcade, pero sí que echo de menos, y era lo que te comentaba antes, yo tengo la ilusión final de tener una máquina recreativa dedicada a Kino de Dragons, ¿no? Me gustaría, en vez de hacerla de 3 jugadores, de 4 jugadores, porque... En casa de mis padres, no, yo la tendría en casa de mis padres, no aquí donde vivo actualmente en el momento. Okay. En casa de mis padres se reúne toda la familia, yo tengo muchos primos, entonces, a cierto tiempo organizamos eventos, ¿no? Reuniones familiares, entonces, jugamos mucho, ¿no? Con la máquina, y entonces me gustaría que jugásemos a triples o a cuádruples, a la máquina. Oye, David, ¿y a vosotros no se os ha ocurrido en la comunidad de Zona Arcade hacer un torneo alucinante o una quedada en plan nacional y hacer como eso, un torneillo, a ver quiénes son los mejores en cada juego y eso? Realmente hacemos esas cosas en Zona Arcade, lo que pasa es que lo hacemos a través de la red. Entonces ahora mismo, mira, hoy mismo se ha planteado una competición nueva en Zona Arcade oficial, ¿no? De que vamos oficiales. Y está dedicada a 1942, el juego de aviones. Sí. Entonces, pues bueno, va a durar 10 días y vamos a ver quién es el campeón de esa competición. Si te refieres a quedar personalmente nosotros, bueno, es difícil porque con tantos usuarios distribuidos por tantas provincias y tal, a veces es difícil coordinarse. Yo he vivido quedadas de ese tipo y lo que pasa es que nos faltan lugares donde reunirnos. O sea, sitios, salas recreativas que visitar y decir, bueno, pues vamos a quedar aquí, ¿no? Y nos hacemos unas partidas, nos conocemos y tal. Que también podríamos quedar para cenar o en la casa de alguno, ¿no? Claro. Es que yo ya he pasado por todo eso también, entonces, bueno. Ok, ok. Estoy mucho más... Casi me falta tiempo, porque con la pareja y todo esto, es que al final... Es delicado, sí, sí. Tiempo, es complicado, pero bueno, tenemos la ilusión de quedar un día, ¿eh? O sea, se ha hecho un intento ahora mismo, bueno, se ha sondeado a ver a la gente. Eso lo más fácil es siempre pues, para el Game Fest o cosas así, además que... Que la gente vaya a Madrid, que es lo más central. Sí. Reserváis un restaurante. Nosotros lo que hicimos que fuimos a un buffet en San Bernardo. Sí. Y allí lo tienes todo hecho. Luego te das una vuelta, estás con la gente, conoces tal. Y oye, yo os invito porque además, sabiendo que tenéis una comunidad como tenéis. Pero bueno, otra preguntilla que no quiero que se quede por aquí colgando. Que nos ha hecho alguno de los miembros de Zona Arcade. ¿Hay alguna iniciativa o idea para construir en un futuro un museo del arcade y mostrar pues todo lo que este mundo, esta cultura ha deparado entre los años 80 y 90 a nuestra sociedad? Físicamente no tengo conocimiento de que vaya a haber un museo, pero a mí sí que me gustaría estar implicado con la idea. Y de hecho te comentaba que yo tengo la ilusión más adelante de crear un museo, pero será un museo virtual, o sea, que nazca pues de la recopilación de buenas imágenes y de, bueno, incluso una narración subjetiva de cómo era la máquina, que el propio usuario explique por qué le gustaba esa máquina y tal. Bueno, eso es una ilusión que tengo, que se hará más tarde o más temprano. Ahora mismo hay muchos proyectos puestos en funcionamiento y liarse con uno más sería complicado, pero como te digo, yo ya estoy recopilando información y tal, porque de hacerse, se hará. Ok. Museo físicamente, ahora mismo no están las cosas, ni el país para dedicar recursos a estos, y no sé hasta qué nivel puede ser rentable y la idea de hacer un museo, pero perdóname una cosa, Si se hace ese museo, pasará por Zona Arcade, eso estoy seguro, porque ahora mismo con la recopilación de artes que estamos haciendo, estoy seguro de que contarán con nosotros. Okay, okay. ¿Y a nivel mundial se ha considerado esta posibilidad? A nivel mundial creo que hay algún museo por ahí. Desde luego de pinball lo hay. Lo que pasa es que también tengo conocimiento de que está pasando por dificultades económicas. El pinball está muy mal últimamente. Está muy, muy jodido. Está, de hecho, hay un documental muy bueno que se llama, creo, Tilt o algo así. Que precisamente hablaba de la gran crisis de los pinball, pues de con la llegada del año 2000 más o menos, que hubo. Sí. Y estaba muy duro. Con el tema del pinball se intentó saltar a una tecnología superior, se vio que a lo mejor resultaba demasiado caro, y se volvió otra vez a la anterior que había, con los displays de un solo color, sí, puntitos y tal, y bueno, y se siguen fabricando. Esther es la única en activo ahora mismo, ya no hay... o han sido absorbidas, ¿no, compañías? Sega, Dataes, Williams, sí. Ahora es todo esto. Una cosa, David, ¿tú qué opinas de las consolas actuales o de los juegos actuales? ¿Hay algo que te motive, te interesa? Yo me he saltado la generación actual de consolas y lamento decirlo porque vosotros estáis muy muy metidos en el tema. Pero me la he saltado, respecto, pero he jugado juegos, ¿no? Pero bueno, pienso que a lo mejor necesitas mucho periodo de aprendizaje para dominar los controles, pero bueno, claro, puede ser eso lo atractivo también del juego y la realidad o la hiperrealidad de los gráficos. No, pero bueno, por ejemplo, ¿tú tienes alguna de las consolas actuales? No, no, como te digo, no. Yo me quedé en PlayStation 2 y bueno, compré a tiempo pasado la Nintendo 64, perdona, la GameCube, por... Sí. Porque soy un gran seguidor de la Guerra de las Galaxias, entonces había, estaba el Rebel Assault y la segunda parte y me encantaban. Cuando les dije que tengo que tener esta consola por este juego. Solamente tengo esos juegos, ¿eh? Pero entonces, ahora tú sí eres consciente de que hay, pues, está todo el tema de los juegos independientes o descargables que a veces recuperan fórmulas antiguas. O incluso se hacen remakes o variaciones sobre propuestas hiperconocidas como Space Invaders con su versión Extreme, o Pac-Man Championship Edition, que no dejan de ser variaciones, pero adaptaciones a tiempos actuales. ¿Ese tipo de cosas a ti te llaman la atención o te dan igual? La verdad es que me dan un poco igual. Ya me ha dado un poco igual, por ejemplo, el juego Streets of Rage Remake. Sí. No me ha dado igual ese juego. Creo que ha sido una iniciativa muy bonita y además me ha gustado un montón el juego de Mega Drive Genesis. Y me ha parecido lamentable lo que ha pasado con Sega y la iniciativa, pero bueno, Sega es la propietaria de los derechos y lo conocéis, ¿no? El tema. Sí, bueno, sí, sí, totalmente. El tema de que sea... Además, no es el único, porque también hicieron uno con Golden Axe, hicieron uno con Sonic. Parece que los aficionados de repente han querido dar su punto de vista de antiguas franquicias de Sega. Y Sega la está cortando absolutamente de raíz. Sí, no me ha gustado el tema, porque ¿no? ¿Qué daño le podía hacer un juego con gráficos de los 80 y tal? Ellos no. Básicamente el daño no es que vayan a volver. Pero están saliendo simplemente versiones mejores de las que está sacando la propia compañía y para ello asumo que es vergonzoso. No sé, pero bueno, obviando esas tonterías, es legítimamente, o sea, lo que han hecho tienen todo el derecho, también. O sea, sí, sí. No podemos cabrearnos. Son suyos los derechos y ellos deciden. Claro, claro. Pasa que esto podría ser un punto de promoción importante para ellos, pero bueno. No, incluso no se puede. No lo han visto así. Podría haberles servido para preparar un Street o Rey con un gráfico súper cojonudo, pero no lo han visto así. Bueno. Bueno, oye, David. Llevamos aquí casi una horica hablando. Pues me ha parecido nada, unos minutos. Pues yo precisamente te estoy escuchando, te veo aquí muy bien. Antes hemos estado comentando, antes de empezar a grabar, y tú dices que bueno, pues que eres un poco tímido a veces y tal. Sí. Pero yo te estoy escuchando, estoy seguro que nuestros oyentes han estado entretenidos este ratito. Y yo te pregunto, ¿vosotros habéis planteado alguna vez la posibilidad de hacer un podcast de Zona Arcade? Bien, pues sí, surgió la iniciativa, la tuvo uno de nuestros usuarios y a mí me hubiese gustado hacerlo, pero no dirigir el proyecto yo mismo. Más que nada por algo que comentábamos al principio, ¿no? Antes de salir a... ¿sí? De grabarse, ¿no? Uh-huh. Es la propia entrevista. Y es que a mí, personalmente, no me gusta oírme en algo grabado. No me gusta. Yeah. Y yo, por ejemplo, los tutoriales que elaboro siempre creo subtítulos, ¿no? O sea, con formas muy vistosas de pasar, pero nunca hablo en ellos porque no me suele gustar escucharme. Entonces, bueno, yo apoyaría la iniciativa y tal, pero no la dirigiría propiamente. Okay. Bueno, desde aquí brindaros siempre la posibilidad de, si necesitáis ayuda en cualquier cosa en ese sentido, o simplemente un día te apetece coger a algún miembro más de la comunidad de Zona Arcade y hacer un confesiones de un jugador especial Zona Arcade o algo así, la pelota está en vuestro campo. Aquí sabéis que sois bienvenidos cuando queráis. Ajá. Y antes de despedirme de ti, me apetece también mandar un saludo y agradecer a las siguientes personas de Zona Arcade que han brindado unas cuantas preguntas que son las que te he ido haciendo. Pues me parece fenomenal que haces. Tenemos a Flyx, por ejemplo, a Batrox Sunrise, a Dalmor, a El Rey Pescador y a Adrikiller, a Shinobi 2. También tenemos a Pablo 33, a Ilusión. De hecho, estoy viendo que han puesto algunas preguntas nuevas. Pero sí. Bueno. Bueno, pues a todas estas personas queremos darle las gracias por haber contribuido a que está, pues eso, a con estas preguntas. Y David, Mykonos, sí. Queremos darte las gracias por haber pasado por aquí y habernos contado todo sobre Zona Arcade. ¿Hay alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que quieras resaltar? Pues no, creo que me has preguntado sobre todo y he intentado contestar sobre todo lo mejor que he podido o he sabido. Y nada, agradecerte a ti la oportunidad, también la idea de Flights en tu foro y en Zona Arcade, Flights, habérmelo propuesto, ¿no? Sí. Y felicitarte, que sé que ha sido tu cumpleaños, o lo va a ser, o... Sí, sí, lo fue el otro día. Y nada, y dar las gracias a los usuarios, que son un grupo fantástico de personas, de lo mejorcito que hay en la red. Muy bien, pues muchísimas gracias y no te voy a decir adiós, te voy a decir hasta la próxima. Hasta la próxima. Oye, Pablo, qué de puta madre la entrevista con mi cono, ¿no? Sí, decir que se han quedado algunas preguntas en el tintero, porque la recopilación de las preguntas la hice el viernes por la tarde y a última hora han incorporado algunas que se han quedado fuera. No obstante, pedir disculpas a esa gente por no haberla incluido, pero también esperar que os haya gustado a todos los foreros de Zona Arcade y a todos los confesores. Daros las gracias por haber llegado hasta el final del programa. ¿Sí? Deciros también que es posible que este programa se escuche un poquito diferente, porque ha habido ahí un pequeño fallo técnico que ha hecho que suene distinto. Como decimos nosotros, lances de carrera. Ya está. Por lo demás, Pedro, ¿qué puede hacer la gente si quiere encontrarnos a lo largo de la semana o si quiere más información sobre el universo Confesiones de un Jugador? Pues mira, tiene varias opciones. Una de ellas es la de meterse en el foro www.confesionesdeunjugador.es, donde podrás escuchar nuestros programas en streaming, podrás ver unas reviews de puta madre, tienes un foro mega macro activo con la mejor comunidad online del mundo de los videojuegos español. ¿Dónde más, Pablo? Bueno, también estamos en Twitter, para seguirnos, @confesionesde, el número 1 y una J, y también nos podéis encontrar en Facebook, donde pues de vez en cuando vamos actualizando nuestro estado y vamos poniendo enlace a algunos de los posts más interesantes que podéis encontrar en el foro y también enlace a los últimos programas que hemos ido haciendo. ¿Alguna cosita más, Pedro? El 69 se acerca. Quedan dos nada más. ¿Vas teniendo los contenidos perfilados o qué? No sé, me daré un par de pajas a ver en qué pienso. Bueno, así me gusta. Tú siempre, máxima preparación. Ay, no, hay que ponerse en el lugar. Ok. Bueno, pues chicos, chicas, gracias por llegar hasta aquí. Sed muy, muy felices y pasarlo bien. Hasta la semana que viene.